Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 113 de Esta peli ya la he visto, un podcast de periodicidad atemporal. Y a pesar de eso, tenemos final oficial de la temporada, pero bueno, antes de empezar con las catástrofes, Ramón Reyes de Salamanca, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señora. Y yo soy Adriana Izquierdo, y nada, hoy tenemos ahí un programa variadito y completito. Cuéntanos el sumario, por favor, Ramón. Vamos a comentar un poco la trágica muerte de Anton Yelchin, el joven actor que nos ha dejado recientemente en circunstancias bastante extrañas y lamentables. Comentaremos un poco las películas que hemos visto últimamente, con grandes títulos blockbusteriles de todos los tiempos. Hablaremos de la gran peli de Fritz Lang M, El vampiro de Düsseldorf, que se llamó en España, cosas que pasan en España. Y luego haremos las recomendaciones de lo que más esperamos o lo que más destaca de la cartelera de los próximos 3 meses, en los que ya no habrá temporada oficial del podcast, a pesar de que nuestra temporada es una cosa fluida, como el género, ya sabéis. Y esto es todo lo que vamos a hablar en el episodio 113. Qué bien presentas el programa, Ramón. Que pues no, ya parece mentira que estamos aquí con el caloret y ya no vamos a hacer nada. Bueno, algún especial caerá, digo yo, ¿no? Sí, eso pues ya diremos más o menos lo que vamos a hacer, guiño guiño, en algún momento. Saldrán como siempre algunos episodios por ahí sin anunciar, pero nada fijo, ni prefijado, ni el destino dirá. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Bueno, y vamos a pasar entonces a la sección de primera plana, que bueno, la hemos incluido así en último momento para hablar un poco de este jovenzuelo Anton Yelchin, que pues falleció hace, bueno, para nosotros 2 o 3 días, para quien escuche esto a saber, y el 19 de junio del 2016, que lo estaba mirando. Y en una situación extraña que además comentábamos fuera de micro antes Ramón y yo, que todavía no acabábamos de entender muy bien la logística y la puesta en escena de lo que había pasado. La verdad es que es uno de esos accidentes, no quiero decir tontos, pero que pues sí, que de repente te pilla mal y se lleva por delante a un chaval que todo el mundo está coincidiendo, y yo la primera, que tenía mucho talento y tenía toda su carrera por delante. Sí, además, bueno, eso, se iba a estrenar dentro de poco la tercera Star Trek de este reboot de la franquicia, que le había dado muchísima visibilidad como actor, pero que había estado ya en proyectos muy interesantes, ¿no? Como The Beaver, de Jodie Foster, o Like Crazy, con Felicity Jones. Estuvo haciendo de Kyle Reese en Terminator Salvation, quiero decir, o Charlie Bartlett en la película esta así de adolescentes, rollo ochentero, que creo que comentamos en algún momento por aquí en este podcast, si no recuerdo mal, que aparecía también Kat Dennings y Robert Downey Jr., una peli así muy rollo Todo en un día, ese tipo de producciones. Y bueno, un actor que tenía como muchísimo... muchísimo encanto en pantalla, transmitía un buen rollo impresionante, era el típico chaval encantador, y como actor pues tenía ese encanto que transmitía en sus personajes. Yo no he visto Green Room, así que no puedo decir de qué hacía en Green Room, pero lo acababa de estrenar en España justo cuando ha ocurrido esto. Está fantástico en Green Room también, la verdad, que tiene mucho carisma y tiene una voz fantástica. Lo comentábamos antes, que la gente se está acordando mucho de su papel en Corazones en la Atlántida, que tenía como 3 años ahí, pero a mí me gustó, le recordaba porque como soy yo Stephen King, pues lo tengo ahí todo metido en la cabeza, pero vamos, que de hecho a medida que lo ibas diciendo, hemos hablado de bastantes películas en las que está Anton Yelchin, porque hemos hablado de todas las Star Trek, de la que decías de Charlie joder, Bartlett, hablé yo de Experimenter en su momento cuando Sitges, en fin, la de Only Lovers Left Alive, Cierto que se me la había película. pasado. Películas muchas que son muy pequeñas, de independientes o cine autor, la Pero al final mayoría. ha trabajado con Jarmusch, ha trabajado con, o sea, ha dado un Sí. poquito de La todo. mayoría películas muy interesantes con directores bastante, vamos, que tienen cierto reconocimiento a nivel autoral. Y luego tiene también esa parte a nivel de franquicia potente, que no le salió bien con Terminator, pero como Chekhov en Star Trek, a mí me hacía muchísima gracia en las dos pelis que ya se han estrenado. No sé, da mucha pena cuando ocurre esto. Además, pues eso, encima alguien tan joven en unas circunstancias tan absurdas y aleatorias. Pero bueno, la vida sigue, porque si no, nos vamos a deprimir aquí y no, tampoco es cuestión, ¿eh, Adri? No, ya, yo es que esta, que le decía antes a Ramón, que esas cosas me afectaban mucho. Esto, lo de Orlando, al final la gente muere sin motivo y jode mucho. En fin. ¿Qué has estado viendo? Cosas japonesas, ¿no? Cosas japonesas de muerte y destrucción. De hecho, pues tenía pendiente porque había visto en Sitges cuando se estrenó en 2013, creo, la primera parte de la trilogía de Berserk, que es, bueno, se llama Berserk la Edad de Oro, y es una trilogía que adapta un arco de flashback del manga, porque bueno, Berserk es un anime, que es una adaptación de un manga del mismo título, y el manga empieza, pues la historia, el protagonista es Gatsu, que es un tipo que viene con su mega espada dando de hostias, y en mitad de la serie hay un gran arco de muchos tomos que funciona como flashback de ese personaje, un poco como el origen de ese personaje, bueno, uno de los orígenes de ese personaje, porque se centra en su amistad con un tal Griffith, y bueno, pues esa trilogía de películas de animación por ordenador absolutamente espectacular se estrenaron dentro del periodo del mismo año. Todas, bueno, empezaron a mediados de 2013 y se estrenó la última en Japón en febrero 2000 de, perdón, a mediados de 2012 y se estrenó en Japón la última en febrero de 2013. Y prácticamente, pues bueno, funcionan como una sola porque de hecho, pues sobre todo la segunda, que pasa mucho con este tipo de trilogías tan seriadas, que la segunda es la que quizá tiene menos entidad por sí misma y en el caso de Berserk todo eso está todavía más acentuado. Pero bueno, esto, eso, con lo que decía, había visto la primera en Sitges y tenía pendiente terminarla y la verdad que me alegro mucho de haberlo hecho. Las han puesto en Netflix. Últimamente veo muchas cosas pendientes porque las ponen en Netflix. Y me ha gustado mucho sobre todo porque, bueno, al final lo que te cuenta este es un tipo que es un mercenario que va por ahí con su mega super espadón y no es ningún tipo de eufemismo. Aunque probablemente lo otro sea cierto. Y entonces, pues bueno, se topa con él, va ahí como a su rollo. Es como una Europa medieval en la que hay muchas familias, ¿sabéis? La fijación que tienen los japoneses con Europa y la era medieval. Y van ahí, pues muchas familias que están luchando por conquistar las diferentes zonas y las diferentes casas y llegar y conquistar el reino. Y entonces, bueno, pues este mercenario que es Gatsu va por ahí a su rollo y de repente se topa con un grupo especial de mercenarios que están dirigidos por Griffith, que es un tipo muy misterioso, con un aspecto muy afeminado o sea, y muy poderoso con la espada también, y que se enfrenta con él y en un cuerpo a cuerpo como que apuesta su vida, digamos, Gatsu, en plan, si me ganas, me tienes, y pierde. Entonces, bueno, pues se compromete a ir con él y a luchar por su causa y este tipo lo que quiere es efectivamente conquistar el reino. Y bueno, al final las tres películas lo que te cuentan es, la primera sobre todo se centra en el nacimiento de esa amistad que hay entre los dos, que se cimenta en el profundo respeto y admiración que se tienen el uno por el otro. Y la segunda película está sobre todo centrada en una vez que ya se ha cimentado esa relación y hay además un salto temporal como de 3 años, si no recuerdo mal y tal, pues es muy espectacular la segunda porque son todo batallacas. La animación es estupenda porque además es una mezcla de CGI con, bueno, estará hecho todo por ordenador, pero Pero no hay es una... como Capitán Haddock, por ejemplo. No, no. Es como, o por ejemplo, ahora que es que últimamente veo muchos animes que están con una animación CGI cutre, que es estas que es CGI, CGI y muy, muy poco fluido y muy poco integrada, lo aparte que es más imitando la animación tradicional o el estilo de dibujo tradicional con la parte de CGI. Esas cosas que pasan, está currado. Y eso que no tuvieron mucho tiempo para hacerla, porque de repente no voy a meterme en esto, pero... La producción de esta película fue bastante peculiar, los tiempos que tuvieron y cómo de repente casi como floreció de la nada. Pero bueno, y se nota cómo van mejorando en calidad la animación a medida que avanza la trilogía. Pero bueno, este CGI, pero y también tiene las partes más de imagen de animación tradicional, pero está muy bien integrado el CGI y ayuda mucho a que toda la parte de acción, que al final Berserk es una historia de acción, sea muy espectacular todo. Y es entonces la segunda parte está centrada en todas estas batallas en las que pues, ellos van avanzando y van incluso consiguiendo pues, el estatus de caballeros, ya forman parte como de la nobleza, van como escalando poco a poco hasta que hay una ruptura entre ellos dos, bueno, tampoco voy a entrar demasiado en spoilers. Y esa ruptura, la de los dos, no, no por nada, sino porque Gatsu, que es el protagonista, decide que ya es hora de separarse de este tipo, que ya no le debe nada y que quiere buscar su propia vida y ya está. Y eso genera, o sea, tiene una consecuencia devastadora en Griffith y la tercera película va de eso. Y la tercera película, que ya es lo que a donde quería llegar, bueno, que por cierto no lo he dicho, la primera se llama El huevo del reconquistador, que a Ramón le ha hecho mucha gracia porque A tiene ver. 13 años mentales. Luego cuentas lo de Pompoco, bueno, no. Luego la segunda parte, que es la de Oro 2, la batalla de Doldri, que es lo que decía, que es toda la parte esta que es como más de batallas y acción. Y la tercera es el advenimiento, que es la consecuencia que tiene ese abandono a Griffith y en lo que se convierte. Y todo tiene prácticamente, toda la película, o casi toda, por lo menos las dos segundas partes, tiene lugar en una especie de infierno súper sádico. Es una película cruel, es súper trágico todo, es súper oscuro, chunguísimo, es salvaje. Hay ahí violación, es todo como, además tiene una parte, ahí toda la parte del sexo es como súper explícita, que además se utiliza para hacer daño constantemente y es muy difícil de ver porque además eso es un anime muy adulto, en el sentido de que, bueno, trata temas a adultos, pero sobre todo tiene una forma de contar las cosas, pues sin ningún tipo de filtro ni ningún tipo de nada. Todo muy loco de lo rollo de los japoneses más extremos. Pero yo creo que es de lo más fuerte en cuanto a rollo explícito chungueza que he visto en anime, yo diría. Y me gustó mucho porque sobre todo todo está muy bien cimentado en cómo te han ido contando la relación de ellos dos y cómo esa amistad se ha convertido en lo que se convierte y cómo hasta el último momento tienes la esperanza de que las cosas vayan a acabar mejor, pero desde luego iban cuesta abajo sin frenos desde el primer momento. Y es que no quiero dar muchos detalles porque la recomiendo mucho, sobre todo para el que le guste el anime, o sea, por supuestísimo, pero para el que no le guste tanto el anime y quiera ver una historia de acción con buenos personajes, con buenos momentos y que no se corta un pelo y que sobre todo cuenta lo que va a contar. Y lo lleva hasta las últimas consecuencias sin ponerse ningún filtro ni frenarse en ningún momento. Para mí, muy, muy entretenidas estas pelis y muy recomendables y eso. Y cosis. Y eso, y ya está, Y ¿no? ya está. Bueno, pues ya aprovechando que se ha estrenado la nueva película de Whit Stillman, que comentamos por aquí su anterior película, Damsels in Distress, donde aparecía mi amada Greta Gerwig, pues he estado viendo su anterior filmografía, este director y guionista, que debutó con Metropolitan, la peli que voy a comentar, una peli del 90 que, si no voy mal, tuvo nominación al mejor guión en los Oscars en su día. Y sus películas, sobre todo las tres primeras que hizo, que son Metropolitan, Barcelona y The Last Days of Disco, son como una trilogía de rollo cine independiente mezclado con comedia de costumbres muy al estilo de lo que hacía Jane Austen, por ejemplo, ¿no? Y de hecho su última película, Love and Friendship, es una adaptación de Jane Austen que va en ese rollo. En Metropolitan lo que hacía era una película ambientada en Manhattan y Long Island, donde en un grupo de jóvenes de clases altas, ¿no?, se introduce un tipo de clase media que es el protagonista, protagonista entre comillas, Tom, que digamos que por una serie de circunstancias se ve metido en un grupo de esta gente de, como lo llaman en la película luego, UT, o Urban Haute Bourgeoisie, ¿no? Le ponen ahí un nombre para describir exactamente lo que son. Y a partir de una serie de fiestas y de cómo él se empieza a relacionar con los miembros de ese grupichi de niños pijos, que podríamos simplificar, pues se va viendo un poco las relaciones que se crean de amistad entre ellos, un poco las miserias que tienen, su forma de ver el mundo desde esa posición de superioridad intelectual por su educación y también económica por su situación social. Y se van viendo una serie como de viñetas de lugares en los que se van desarrollando conversaciones súper largas, muy inteligentes y muy acertadas y muy satíricas y muy sarcásticas. Todos los personajes son así, aunque luego te pueden caer bien. De hecho, creo que el gran mérito que tiene el director Whit Stillman es que es capaz de representarte a esta gente que está muy desconectado de lo que es la realidad de una persona normal y corriente que tiene que esforzarse por salir adelante de la vida y al mismo tiempo entender cuál es su situación de personas que se supone que tienen grandes expectativas en la vida por venir de donde vienen y formar esa parte de la élite social, ¿no? De donde viven, pero al mismo tiempo que es gente que tiene los mismos problemas, las mismas inseguridades y sobre todo, pues eso, el lado más oscuro de esta gente de, pues, todo el rollo los cuentos y las historias que hay entre ellos, un poco de los rumores, las relaciones que se generan, etc. Es una película muy divertida, muy como he dicho, sarcástica, satírica, tiene mucho de crítica precisamente a ese tipo, a esos estratos sociales, pero lo hace desde un punto de vista no tan hiriente como de autoconciencia dentro de los mismos personajes, ¿no? Son personajes que se ven son muy conscientes de lo que son y a partir de ahí, claro, se funciona muy bien su relación con el personaje protagonista, que es alguien normal de la clase media que tiene que alquilarse un traje barato para poder asistir como carabina a los bailes cuando acompaña a las muchachas del grupichi este que he comentado. Los diálogos son alucinantes, es lo que más tiene Whit Stillman que destacar, porque quizá a nivel visual es pues lo que podrías esperar de este tipo de películas, un poco en la línea de lo que es el cine independiente noventero, con ciertas influencias de Woody Allen, etc. Pero, como hacía en Damsels in Distress, tiene ese rollo de personajes que son risibles, pero ellos no saben que son risibles y que se toman en serio las cosas y se creen que lo saben todo, pero no es así y demás. Y acabas tomándoles cariño a casi todos, incluso a los que son los villanos de la peli, que hay un villano por ahí que se va generando como si fuera el Darth Vader de la clase alta de Manhattan y es muy, muy gracioso eso. Así que Metropolitan, muy recomendable, también Barcelona y también toda la filmografía de este hombre, pero en general Metropolitan creo que me parece una peli muy recomendable, muy reivindicable dentro de esta mediocridad imperante en el indie Sundance pata negra, que estamos hartos ya de lo que llega aquí a verse, ¿verdad? Y creo que reivindicar este tipo de autores de verdad independientes hace falta, por favor. Bueno, y hablando de cine independiente, sí, ¿verdad? Voy a pasar a mi siguiente bloque, el que he llamado sección La jungla de cristal en la Casa Blanca. ¡Con fachas! ¡En el espacio! Voy a empezar por la buena. Olympus Has Fallen. Bueno, es que en el verano de 2013... Pasó algo. Y Hollywood dijo, vamos a hacer películas... esto, que sean como... Cosas bueno, explotando en la Casa Blanca. Que quieran... No. Te equivocas. Eso sí hubiese sido también Michael Bay. De terrorismo y la Casa Blanca y cosas. Y entonces tuvimos dos películas, Olympus Has Fallen, que en España se llamó Objetivo de la Casa Blanca. El Olimpo que... tiene polen, también conocido. Madre de santo Dios, bendito Cristo en la cruz. Bueno, dirigida por Antoine Fuqua y luego White House Down, que aquí se llamó Asalto al Poder, dirigida por el maestro del cine Roland Emmerich. Aclamado director, aclamado por la crítica universal y atemporal. Bueno, entonces, la primera, Olympus Has Fallen, Objetivo de la Casa Blanca, como decía, está dirigida por Antoine Fuqua, que si no le ponéis ahí tal, es el director de en Training Day, yo creo que es su película más aclamada por la crítica. Y hace poco y luego, hizo The Equalizer, peli que a mí me gustó bastante. También es suya Rey Arturo, que a mí me parece entretenida. O Tirador, bueno, cosas. Y bueno, los protagonistas son Gerard Butler y Aaron Eckhart. Aaron Eckhart hace del presidente de los Estados Unidos y Gerard Butler hace del Bruce Willis de turno. Y a Ramón le encanta esto. Y básicamente la película empieza con un epílogo, con un prólogo en el que te muestra cómo el presidente de los Estados Unidos de América, del mundo libre, pierde a su mujer en un accidente. Y debido a esto, su director de, vamos, su jefe de los agentes del servicio secreto de protección suya, tal, pierde su puesto, que es, como no podía ser otro, Gerard Butler. Un año y medio después, Gerard Butler está en un trabajo de oficina para el gobierno, cuando de repente hay un ataque terrorista en la Casa Blanca. Y pues ya sabéis cómo pasan estas cosas, que al final Gerard Butler paseaba por allí y acaba dentro de la Casa Blanca siendo la única persona que puede ayudar al presidente a salir del búnker y a salir de la situación de rehén en la que está por los terroristas y cosas, y muchas cosas explotan. O sea, la Casa han Blanca hecho es destruida. Air Force One, pero en la Casa Blanca. No, realmente es muy... de verdad que la referencia es sobre todo la Jungla de Cristal, porque además tiene mucha referencia y mucha reminiscencia al cine de acción de la época. Y tiene... De hecho, yo creo que es sobre todo muy disfrutable por eso, porque es muy... La Jungla de Cristal en muchos aspectos y ese tipo de, pues yo qué sé, Alerta Máxima, la de esta que estaba colgado, ¿cómo era? La de la nieve de... Esta que estaba colgada. La nieve con Stallone, que Máximo me gusta mucho riesgo, esa película. No. Máximo Riesgo, sí. Un poco de ese tipo de cine de acción noventero. Ya no por el tema de tipo en un edificio, que además... eso, la relación que tiene con el villano, que si te hablo... O sea, que es los trucos narrativos que tiene. La verdad es que recuerda mucho y en ningún momento lo esconde. Y en ningún momento esconde que el desarrollo de la acción que tiene y la forma que tiene de desenvolver un poco a Gerard Butler por ahí es muy similar. Y a mí me ha resultado bastante entretenida, la verdad. Va a tocar todas las teclas. Puedo estar de acuerdo, que Ramón lo está pensando, yo lo oigo desde aquí, que Gerard Butler tal, es cierto que no es un tipo que tenga ese tipo de carisma. Si grita un poco, sí. Para mí es un poco fallo de casting, miscast total, porque ahí creo que hay otros actores que están más, bueno, que tienen otro carisma y sobre todo otra gracia natural para llevar una película en la que... también era necesario que el protagonista tuviese cierta gracia, porque hay ciertos momentos que se nota que el guión o el tono de la película quieren que sea un poquito cachondillo, pero Gerard Butler no te da eso. Entonces, para mí sobre todo está el fallo de casting ahí. Pero bueno, yo creo que aguanta más o menos el tipo y no me ha cantado para mal, ni muchísimo menos. No sé, la trama me funciona, tiene un rollo claustrofóbico que le ayuda. El plan que tienen los villanos, creo que es, por supuesto, es bastante predecible, a pesar de que hay giros y tal, y sobre todo predecible porque lo hemos visto precisamente en las pelis de los 90, ese tipo de motivaciones, ese tipo de villanos que salen un poco de la nada y de traiciones y demás, pero para mí funciona y es lo suficientemente estimulante como para que te mantenga muy entretenido. Está muy bien rodada. Tiene momentos que son súper de baratillo, porque además eso, cuando están dentro de la Casa Blanca, que es una Casa Blanca de cartón, que es como, ya podéis haber invertido un poquito más en las paredes, hijos míos, que cuando pegan un tiro se nota que es cartón piedra. Luego, cuando tiene que ser espectacular con los momentos así más de que si ataques aéreos, que si RPGs de estos así, ya, se llaman así, ¿no? Las, bueno, cosas, creo que está a la altura de las expectativas. Pero en fin, esto, para pasar un rato divertido y acordarse de esa acción de los 90, me ha molado. No es como otras que hemos hablado aquí, tipo, hoy estoy fatal, ¿eh? La de mi amigo, el de, así como mi madre, ese que salía en la película de Matrix, que se llamaba Neo, la de Keanu Reeves. ¿Cómo se llama la de Keanu Reeves? John Wick. No es ese tipo, ese rollo de tal. Obviamente, esto tiene otras ambiciones completamente distintas, muy veraniegas y eso, pero no, yo creo que cumple para lo que pretende. No, no, tienes que comentar No la he otra a dicho que la está vez. Morgan Tienes que Freeman. comentar la Ah. otra al mismo tiempo para que haya ahí el contraste. Vale. Por cierto, que en esta también estaba Morgan Freeman, que por supuesto no puede evitar ser. Bueno, le toca ser como el presidente sustituto y la voz de la razón, como siempre. Y Angela Bassett y Melissa Leo y más gente. Y luego está, como decía Ramón, ya hago el doblete: White House Down. Asalto al poder, la de Roland Emmerich, que por si por algún motivo que desconozco no sabéis su maravillosa filmografía, es el director de Independence Day, 2012, El día de mañana, La Godzilla del 98, Ya, 10.000, pero que no sabes quién es el El guionista. patriota. El guionista es el de Zodiac, James Ya, no, pero Vanderbilt. precisamente lo estaba mirando, porque yo sé que en el Zodiac, pero he mirado su filmografía, la de James Vanderbilt, y Zodiac es el encuentra la diferencia, es el quién te lo escribió. Y claro, todo tiene sentido porque Zodiac está basada en un libro. Y yo creo que ahí hay De hecho, algo, porque el resto de sus películas son todas muy malas, tío. hace poco hizo su primera peli como director, que era esta de La Verdad con Cate Blanchett, que también es una adaptación de un libro. Y la adapta él. Y también me gustó esa peli, o sea que. Y hizo las nuevas de The Amazing Spider-Man. Sí, la mesin, sí, esa de, Pero sí, que bueno, juegas. que talento tiene, pero hay que encontrárselo, por así decirlo. Bueno, sí, porque además luego está como guionista en las nuevas de Independence Day. Bueno, como habéis visto con la ristra de filmografía de Roland Emmerich, cuando la ponéis así toda de seguido, te das cuenta de la puta mierda de director, que yo lo tenía claro, yo lo tenía claro. De hecho, cuando decidí ver las películas, no tenía muy claro porque la gente había como mucho buzz de que una de ellas era muy buena y la otra era muy mala. Y preguntando, algunos trolls me decían, no, es la de Channing Tatum. Y es como, no me puedo creer que la de Roland Emmerich sea la buena de algo. Es que no. Pero Y que tiene efectivamente. defensores este Ya, hombre. lo sé, lo sé. Yo hice ahí como una especie de encuesta por Twitter y había gente que la defendía, pero vamos, mayormente la gente se inclinaba por la de Fuqua. Pero bueno, White House Down, bla, bla, bla, Asalto al poder, está protagonizada por Channing Tatum y Jamie Foxx, que en este caso, pues Jamie Foxx es el presidente de los Estados Unidos de América y Channing Tatum es él, en este caso es un padre, espérate que esto no se ha hecho nunca, Ramón, es un padre de familia separado que le debe mucho a su hija, que no va a las danzas y esas cosas del cole porque se le olvida y entonces quiere ganársela y ella es como muy fan de las cosas de la Casa Blanca. De hecho, es una niña de 13 años o así que se sabe yo qué sé, el conflicto palestino-israelí mejor que el propio presidente de los Estados Unidos, que hay un momento que se le encuentran y le hacen una pregunta que se queda el presidente como, ajá, te haces un selfie y ala, tira. Pero bueno, Ojalá Sorkin guionizando a Roland Emmerich. ¿Te imaginas? Bueno, Channing Tatum. Channing Tatum, bueno, entonces lo que quiere el personaje Channing Tatum es convertirse, bueno, entrar en el servicio secreto de la Casa Blanca. Infiltrados, ¿no? En la Casa Blanca. Y justo coincide que cuando está allí con su hija haciendo el típico tour por la Casa Blanca y que él ha tenido su entrevista para formar parte del servicio este de protección del presidente, que lo dirige, bueno, está el que le hace la entrevista es Maggie Gyllenhaal y tal, pues hay un atentado. También está por ahí Gretchen Jenkins y James Woods y bueno, pues hay un atentado y ellos se quedan encerrados ahí, por supuesto. También, por supuesto, hija y padre, que o sea, Channing Tatum y su hija están separados en el edificio por cuestiones que no vienen al caso, que es el pis, me hago pis, papá. Y eso, y bueno, pues nada, pues aquí tenemos una película en la que no falta absolutamente de nada, porque tenemos eso, el padre y el hijo que no sé qué, que o sea, el padre que tiene que demostrarle a su hijo qué tal. El tío que se va a retirar, literalmente, que es James Woods. El típico jefe de no sé qué, que quiere demostrar... Bueno, en fin, tiene, o sea, es un cliché tras otro. Es una película que dura 2 horas y 20, que el clímax, o sea, el tercer acto es como eterno. O sea, ¿cómo puede una película en la que hay unos terroristas, que además, aquí ya no es la de Olympus Has Fallen es más terrorismo, pues hay una visita de unos coreanos y bueno, pues es otro tipo tal. En la de White House Down es como más interno todo. Y pasa todo, es todo como muy endogámico dentro de toda la trama y de todas las traiciones y todo lo que se va revelando. Y todo como intentando que a todos los personajes te importen mucho y todo sea como muy personal entre ellos y tal. Y muchas hostias y muchas peleas y muchos... en fin. Y es aburrida. Aburrida, no se ve absolutamente nada. Hay constantemente, porque claro, imagínate, es como van como de habitación a habitación peleándose dentro de la Casa Blanca. Y nunca sabes dónde está quién. El montaje es horroroso. Además, verlas una al lado de la otra... creo que es un ejercicio muy, muy muy bueno para alguien que quiera distinguir entre dos buenas direcciones, o sea, entre una buena dirección de acción y una mala dirección de acción. Creo que es que de verdad que es interesante para que se, o sea, para verlo claro en dos escenarios que son muy parecidos, que al final, bueno, el guion es distinto, pero la puesta en escena de mucha, quiero decir, la situación de los personajes en muchos casos es muy parecida. Y es que lo de Roland Emmerich es que no tiene nombre, de verdad, aparte de que, bueno, sobre el papel, o sea, el guión también tiene mucha culpa, aparte de entrar en todo este mundo de estereotipos que ya hemos visto mil veces y que, claro, no te estimulan lo más mínimo ni te interesan lo más mínimo porque los personajes tampoco tienen interés ni carisma ni nada. Y mira que a mí Channing Tatum no me disgusta como actor ni nada, pero es que no hay quien lo sabe. Pues se ve mucho también la diferencia entre la acción de la de Fukua y esta, porque es que es imposible no compararlas, lo siento, porque la de Fukua va todo como muy de pequeñito en pequeñito y se reservan las grandes set pieces de acción y las grandes momentos así de despliegue para tres o cuatro momentos clímax muy concretos. En White House Down se están dando de hostias todo el rato y claro, es pelea y acción que es porque sí. Y no te interesa lo más mínimo que de repente Channing Tatum se encuentre con dos que son unos random absolutos y se ponen a dar vueltas por toda la casa de donde vive el presidente y a destrozar su cocina y luego pues nada, luego pasan al salón y así toda la película. Y es un puto coñazo. Y cuando se acaba cuando parece que se acaba la película con un momento grandioso de la niña haciendo cosa con una bandera, que no voy a decir porque es un spoiler, pero yo creo que lo mejor de la peli es la niña y los huevos que tiene. Todavía queda más peli, todavía hay un otro giro más de estos que ya te sale el típico venga coño ya que se acabe esta mierda, otro giro, ¿dónde vas tú con esto? Y todavía queda que se resuelva ese giro y es como, no me puedo creer que después de todo esto haya un anticlímax en este tipo de película, pero bueno, en fin, supongo que sabía a lo que me iba a encontrar. Creo que sabías a lo que venías. Exactamente, creo que no me ha gustado ninguna película de Roland Emmerich, así que iba a sobrar eso. Bueno, puedo salvar... Ah, vale, Stargate es suya. ¡Sí! ¡Qué fuerte! no puedo salvar el día de mañana, porque dentro de lo que es la típica película de catástrofes, creo que es entretenida y cumple lo que promete, rollo espectacular y poco más. En su momento estuvo bien. Y yo creo que El Patriota, pero creo que El Patriota es porque hubo una época que le echaban en el canal. Porque sacaba el pecho palomo Mel Gibson. No, pero es que mi padre y mi hermano me acuerdo que la tenían en bucle en el Canal Plus, que lo ponía en la taquilla esta del cuando todavía era Canal Satélite Digital, y durante una semana la vieron como 20 veces. Y al final, ya solo por erosión, yo creo que acabó gustándome. Método Ludovico. Total, pero bueno, si queréis ver alguna de las dos Casablancas meets Die Hard, Wannabe, por supuesto, yo recomiendo la de Fukua, es un entretenimiento veraniego más que decente, y de la otra, pues ya la he visto yo, no hace falta que la sufráis. Los fans de Emmerich subiéndose por las paredes diciendo, ¿pero qué dices? ¡Qué fans de Emmerich! ¡Qué fans! Que sí, que hay gente, que sí, que sí. Que no. Bueno, yo tengo un amigo, mi compi Alex de OTV Podcast. Qué gratuito esto, ¿eh? Total. Oye, que siempre hago, siempre te menciono a ti en OTV, y es cierto que nunca menciono a nadie de OTV aquí. Pero bueno, no le gusta ninguna, y aún así es de esa gente que cada vez que saca una película, Emmerich va al cine a verla. Porque es una espera relación que... abusiva, ¿eh? Tenéis que quitar el resto. Totalmente, aquí hay algún tipo de cosa mental. Bueno, ¿qué más has visto, Ramón? Pues yo, todo lo contrario, de una relación abusiva, tengo con Julie Delpy, que es la grandísima actriz, directora y guionista y mejor persona seguramente, aunque no la conozca, que todos conocemos por la trilogía de Before the Linklater como su cosa más reconocible, pero que ella también tiene su carrera como directora y guionista. En este caso he visto Two Days in Paris, una película del 2007 que ella dirige, escribe, produce, protagoniza, monta y también escribió la banda sonora. O sea, te mueres de ella, de gusto y riñón con esta mujer. Bueno, es una película en la que tenemos a una francesa que hace ella con un estadounidense que hace Adam Goldberg, una pareja que ha estado de vacaciones y pasan, adivinar, 2 días en París para después de, antes de volver a Nueva York, donde viven en realidad. Y la peli, sí, un poco, sus conflictillos, digamos, las cosas que están por ahí debajo de la superficie, de los problemas, de una relación en la edad moderna, en la modernidad, mezclado con el tema de las barreras culturales, las barreras en sí, así metafóricas, que se utiliza eso para representarlo entre las personas, de la falta de honestidad o de sinceridad, y en las repercusiones que tienen las mentirijillas blancas con otras personas, cómo pues somos o no somos capaces de dejar atrás el pasado de las parejas, etcétera. Todo con unos diálogos súper inspirados, muy divertidos, muy, sobre todo, ácidos y cortantes y autoconscientes respecto a cómo retrata especialmente a los franceses dentro de la película, lo que no deja de ser irónico, esa autoconciencia francesa que tiene Julie Delpy, pero también evidentemente esa especie de sarcasmo neoyorquino que le otorga a su pareja, Adam Goldberg, y se va viendo eso un poco, ¿no? La relación entre ellos dos, que es pues, una relación muy, muy natural, muy creíble, que al principio es todo como muy ligero y que te va desarrollando una historia de, no diría tragedia amorosa, es más bien una especie de, pues cómo poco a poco todas esas pequeñas cositas que no se van resolviendo por parte de la pareja van sumando y pues termina por explotar en algún momento, ¿no? Y la verdadera naturaleza de los dos miembros de la pareja pues sale a relucir, no ponen retratándolos mal ni bien, simplemente pues como personas con sus cosas particulares, ¿no? Muy interesante, a nivel de actores, ellos dos están fantásticos. La peli tiene un rollo, pues sí, modernuki, indie, franchute de la Nouvelle Vague, pero todo con la personalidad de Julie Delpy. Evidentemente recuerda un poco a las películas de Linklater, porque es inevitable que haya esa simbiosis con el estilo de Linklater y de su propia participación en esas películas, pero va por otro camino completamente distinto. No es el mismo tipo de personajes, ni diría que es el mismo tipo de diálogos. No intenta contarte una gran historia de amor, sino todo lo contrario en este aspecto, ¿no? Se centra mucho en cosas muy concretas y en reírse mucho también de las peculiaridades culturales, y utiliza mucho también París como elemento clave en el desarrollo de la relación entre ellos dos y de la personalidad típica de los franceses, etc. Y bueno, pues eso, a nivel político también tiene una carga muy interesante y con bastante mala leche la película. Es muy, pues, hoy en día diría que es hasta de actualidad, porque habla de cosas como el terrorismo en Francia. Tiene un par de frases que, escuchadas hoy en día, la verdad es que hielan un poco la sangre, no voy a decir cuáles son, pero que qué gran verdad tenía Julie Delpy cuando escribió esta película. La verdad es que tiene una manera de dirigir y de escribir y de todo muy natural en ella, y a mí, desde luego, me ha dejado, pues, con ganas de ver la siguiente, que hizo una continuación de esta película años después, que se llamaba Two Days in New York, y con Chris Rock, y probablemente la vea en cuanto pueda, porque esta me ha dejado, la verdad, con una sensación de que bueno, como directora ya había visto The Countess, y me falta por ver cuál era la otra, el Skylab, puede ser, ¿no? Y pues son películas que todas han tenido muy buena recepción, y desde luego, según voy viéndolas, veo que como directora pues es igual o mejor que como actriz, y entonces ya me encandila completamente. Bueno, pues yo voy a seguir con las que he visto yo. Bueno, voy a pasar rápido por una que ya comentó Ramón aquí hace poco, que es la de Ten Cloverfield Lane. Me hace caso. ¿Cómo se llama en España? Calle así? Cloverfield 10, creo. Ah, vale, Calle Cloverfield, bueno, literal, vale, sí, anda que yo también. Bueno, que es esta película con John Goodman y Elizabeth Winstead, que asociaron al universo Cloverfield, así un poco in extremis y tal, que yo creo, bueno, para el que no lo sepa, simplemente una chica va camino a huyendo más bien de algo, de su novio probablemente, y tiene un accidente de coche y se despierta en un búnker que pertenece al personaje de John Goodman, y que no sabes muy bien qué está pasando, pero este tipo le dice que ha habido una especie de apocalipsis y que no se puede ir fuera porque no se puede respirar el aire porque ha habido una invasión o yo qué sé, y ella pues teme que la está tomando el pelo para abusar de ella o vete tú a saber qué. Y me ha gustado bastante la película, pero creo que mi primer problema con ella es que creo que asociarla al universo, si es que lo podemos llamar de esta forma, Cloverfield, me ha llevado a un problema, y es que para mí ha condicionado la percepción que tenía de lo que vive esta chica dentro del búnker, porque yo quiero entender que, o pienso que cuando en su momento se escribieron el guión sin pensar en ningún momento en Cloverfield, no dudo que, de hecho tengo entendido que los cambios fueron mínimos y que toda ese tercer acto era muy, muy similar, no es que se hubiesen inventado el rollo, no sé si decirlo porque es spoiler, bueno, el tercer acto. No lo digas. No lo digo. Pero claro, el hecho de que para mí es toda la parte, sobre todo pues los dos primeros actos, que están muy centrados en esa parte más psicológica y más humana de lo que se vive en ese búnker, y sobre todo tienes un viaje muy interesante con la chica protagonista de que vas viviendo con ella continuos cambios con respecto a lo que piensas del personaje de John Goodman, ¿no? De si la está engañando, de si, porque a pesar de que le enseña como pruebas o le demuestra que fuera está pasando algo raro, siempre él tiene algo extraño ahí, pero por otro lado puedes entender que es una situación muy extrema en la que cualquier persona puede sentirse irritada o frustrada y cargarlo con las personas con las que se ha visto encerrada ahí, que y a saber por cuánto tiempo. En fin, que me parece un estudio muy interesante de esa situación en la que tres personas se ven forzadas a estar en un lugar muy cerrado, en unas circunstancias muy extremas, y donde algunas personas tienen poder, control e información por encima de las otras, y cómo se crea ese tira y afloja entre unos y otros, y cómo ella, sobre todo, que es al final los ojos a través de los que ves la película, va ganando terreno de la forma en la que ella se ve capaz dentro de ese entorno, y la película además pasa por muchos momentos interesantes en plan de, pues, de miedo, de más esperanza, de más, o sea, va siendo como una especie de montaña rusa de emociones que me parece que lleva muy muy bien la historia. Pero lo que estaba diciendo al principio es que el hecho de que la asociasen a Cloverfield a mí me condicionaba, porque desde el primer momento, si bien me parece que sobre el papel de John Goodman está orientado a confundirte, Yo en todo momento estaba pensando, tiene que estar diciendo la verdad, porque la película está asociada a Cloverfield, pero luego constantemente pensaba, no tiene por qué, en el fondo puede ser una trampa más y que luego tengan ahí una especie de giro, en fin, no voy a decir cómo se resuelve, pero era algo que me generaba todavía más conflicto en mi relación con la película y después de pensarlo creo que lo considero como algo negativo. Pero bueno, Pero es en cualquier ajeno a la caso. película realmente el tema. Es ajeno, pero influye, es lo que estoy intentando, no sé si me Sí, explico, sí, sí, pero sí. a mí me influyó mucho, que luego, claro, no puedo decir cómo se resuelve esa influencia porque sería spoiler, pero a mí me influyó mucho y creo que lo veo desde el punto de vista negativo, porque creo que me habría metido más en el viaje que tiene, sobre todo en el despertar de Michelle en ese búnker. Creo que lo habría vivido mucho más intensamente de no haber estado asociada a Cloverfield, al margen de cómo se resuelva después. Creo que mi relación con ella habría sido distinta desde un principio. Pero bueno, el tercer acto para mí es una peli completamente distinta, pero que me gusta porque cabalgan totalmente las mismas ideas de supervivencia y de la humanidad por encima de todo. Pero, y bueno, lo de Marisa de Winstead, que la estoy viendo, la he visto mucho, que he visto muchísimas de sus películas a lo tonto, porque además ha hecho un montón de cine indie de género que lo veo bastante en Sitges, pero entre eso, ahora bueno, ahora tiene una serie en la que también está fantástica, en fin, me parece una chica que tiene un carisma y una fuerza y un magnetismo súper especial y me parece muy buena actriz. Estoy deseando ver qué hace después porque me gusta muchísimo ella, no sé, me resulta muy magnética. Y en fin, pues nada, bien la peli. Creo que quizá iba con un poco de, bueno, quiero decir, iba con un poco de hype, a lo mejor me esperaba algo más rompedor, pero no quiero ser injusta con la peli, porque de verdad que sobre todo esa parte del búnker y cómo se va desarrollando la relación entre los tres personajes me gustó mucho y la viví muy intensamente, así que yo la recomiendo. Te perdono lo que has dicho. Bueno, por otra parte, en mi línea de cine independiente en busca del cine molón, he visto algunas de Sebastián Gutiérrez, director y guionista venezolano, conocido por ejemplo por el guión de Gótica, esa película que estaba Halle Berry, no sé si te acuerdas o la has visto. Gótica no, No. pero sí sé cuál es. Bueno, yo eso ya la vi en el Sí. cine y era como muy fan de esa película, se me pasó, esas cosas que pasan. He visto Women in Trouble, que forma parte de una trilogía que está creando, que todavía no se ha hecho la última parte, pero que consistiría en esta, Electrolux, la siguiente, y otra que se supone que es Women in Ecstasy, protagonizada por Carla Gugino, y en la que aparecen mujeres a porrillo, como Adrian Palicki, Connie Britton, Marley Shelton, Emmanuel Tschicchi, ¿se llama? Sí. Y mucha gente más, ¿no? Y aparece también Joseph Gordon-Levitt, aparece Josh Brolin, etc. Es un reconocido por este tipo de películas, con películas corales protagonizadas por mujeres. Y es esta peli Women in Trouble sigue a la protagonista Carla Gugino, que es, te va a sorprender, Adri, una actriz porno, que descubre de repente un día para otro que está embarazada. Y bueno, se queda ahí como embutida en el ascensor con Connie Britton y hablan. Y hay otros personajes que están en otras situaciones, ¿no? Como la compañera de carrera Holly Rocket, que es Adrián Palicki, que hace de una actriz porno tonta así súper estereotípica. Otra actriz porno, Sí, no, no lógica. te Pero reconozco, no que te no va de reconozco. porno, tranquilo. Ya, Además es muy ya. gracioso porque es tonta, pero es tonta en apariencia, en el sentido de que cosas normales y corrientes de la vida cotidiana es completamente inútil, pero luego es súper hábil en matemáticas y cosas así, o sea, lo compensa con su sabiduría e inteligencia. La cuestión es que, bueno, pasan muchas cosas, hay muchos personajes y pasan muchas cosas que no voy a comentar aquí, pero lo que me llamó la atención, aparte de que a nivel de visual realmente la peli está hecha como si fuera una peli porno, en plan súper mega barato, esto hay que decirlo. Y en ese sentido no destaca tanto, que sí que está bien resuelta, no para nada me estoy quejando, pero que sí que se nota aquí en este aspecto, que lo que importa es de nuevo el guión y los diálogos y cómo se van desarrollando las situaciones en las que se van viendo envueltas las mujeres de la película. Me parece súper interesante el universo de personajes femeninos que crea el director. Me parece que tiene muy... Además es que todas las historias tienen como motor las mujeres. Todo tiene que ver con ellas llevando su vida adelante como quieren, intentando que nadie las juzgue, etc. Me gusta muchísimo el personaje protagonista, que es una actriz porno, pero da igual que es una actriz porno y que tiene una vida que es la que ella ha elegido y punto. Y me gusta mucho el punto de vista que tiene respecto a eso. Se ríe bastante luego también de ese tipo de situaciones. El personaje de Joseph Gordon-Levitt, por ejemplo, es un blogger de cine para adultos, en plan, que emite en directo o en vídeo desde el sótano de la casa de su madre, y mientras está grabando su madre, que ha sacado la basura y ese tipo de cosas, ¿no? Y le grita. Es muy gracioso, tiene cosas muy... Realmente es muy divertida, pero al mismo tiempo te está hablando mucho de estas cosas de crisis existenciales, de cómo intentar rectificar un poco el rumbo en la vida cuando se te ha ido de las manos. Pero no tiene nada que ver con cosas moralistas ni nada por el estilo, sino con otras completamente distintas a lo que definirían un poco estos personajes que llaman la atención por... que no están en la corriente principal así de la moralidad, de lo que podríamos considerar que la sociedad considera aceptable, ¿no? La peli mola mucho. También he visto la siguiente, Electralux, en la que es más protagonista Carla Gugino, pero que también tiene la participación de otras actrices a su alrededor. Y las dos forman una, de momento, una biología muy apañada, que realmente tiene mucho que decir sobre este universo femenino que ha creado, que es como muy, es muy artificioso en el sentido de que es como si fuera un cuento, es un cuento para adultos, donde hay finales felices, hay cosas más trágicas y demás, pero todo desde un punto de vista de la vida pasa cosas malas y buenas y hay que aceptarlo y punto y ya está. Y la verdad es que me ha llamado bastante la atención en ese aspecto. Muy, muy recomendable Women in Trouble de Sebastián Gutiérrez. No te creo nada, estoy mirando cosas y tiene una pinta horrible. Tiene críticas de mierda y encima es el guionista de Serpientes en un avión. Bueno, ¿qué pasa? La iba a añadir a mi watchlist, pero no va a pasar. Me parece fatal. Tú hazme caso. Ve la primera y luego ya hablamos. Bueno, voy a hablar de lo otro. Más cosas que he visto. He visto una película que tenía pendiente desde hace tiempo. Se llama The Reunion. After Traffen. ¿Cómo? After Traffen. No, porque lo estás diciendo con acento alemán y no es... ¿No es alemana? No. Es sueca. Que, bueno, After Traffen es la película de la sueca Anna Odell, que es una directora bastante polémica, que ganó bastante fama en el país hace, bueno, años antes de hacer The Reunion, porque estaba haciendo un documental para la carrera de, pues creo que era de arte o de arte y cinematografía o lo que sea, y fingió en un puente, fingió que le estaba dando un ataque psicótico y la llevaron al psiquiátrico y tal, y bueno, ya estuvo grabando cosas y como que destapó mucha mierda del sistema y tal, y bueno, pues claro, y luego la procesaron y la obligaron a pagar y todo, bueno, en fin, que hubo, fue polémica, vaya, que esto es importante para que se entienda luego una cosa que voy a contar de esta película que he visto. Y bueno, pues año después hizo esta cosa que se llama La Reunión, que es un juego muy peculiar de ficción dentro de ficción, porque la película empieza como una reunión de antiguos alumnos que de 10 años después se reúnen para una cena, lo típico, y casualmente a ella no la invitan. Pero a la protagonista, que está interpretada también, o sea, está interpretada por la directora, que es Anna Odell, y ella aparece igualmente. Entonces, bueno, pues en la cena, ella tiene un momento en el que ya, pues muy al principio del todo, como que tiene su rant, hace un discurso en el que ella les explica a los demás lo mal que se sintió cuando eran pequeños, lo mal que lo pasó durante su infancia, porque todos le hacían bullying y ella se sentía siempre muy mal, muy inferior, y que las, bueno, en fin, pero todo desde un punto de vista O sea, desde una dialéctica bastante positiva, en el sentido de que éramos todos niños y tal, pero yo necesitaba decir esto un poco ya perdonando de base en ese discurso, pero a la vez es el tipo de discurso que esperaba algo de los demás. Y la respuesta de todos sus compañeros es muy negativa. Bueno, no muy negativa, simplemente la escuchan, se ponen en plan, ya viene esta, aguarnos la fiesta, y pasan de ella, en plan, todo bien, sí, tal. Y hay un par que se le acercan a decir, pues sí, perdona, tal, porque, en fin, lo que sea, pero muy poco. Muy poco, de hecho creo que solo una chica. Y entonces la cosa se desenvuelve en la cena hasta que se sale completamente de madre, no voy a decir más. Y entonces la película, lo que es la parte de ficción, acaba ahí, te cuenta solo la reunión, y la segunda parte es un documental falso, aunque en ningún momento te dice que sea falso, y ahora os cuento esto, sobre la propia Ana Odell llamando a sus compañeros de verdad de clase para decirles que ha hecho esta película, que quiere enseñársela y que quiere hablar con ellos del tema. Entonces, bueno, pues te muestra las llamadas que tiene con algunos, la reacción que tienen muchos, que es muy, muy negativa y muy de rechazo. Hay otros que sí que se reúnen con ella y ve la película y tienen como una respuesta... en plan, o sea, entiendo que tú lo vieses así, pero yo no lo veo así. Luego hay otros que sí que están completamente arrepentidos de ese comportamiento que tuvieron en la infancia. En fin, bueno, hay todo tipo de respuestas. ¿Qué pasa? Bueno, la película es esto, ¿eh? No tiene más que esto. Es primero la parte de ficción y luego la parte esta de falso documental. ¿Por qué digo que es falso documental? En ningún momento te dice, de hecho juega todo el tiempo a que sea de verdad, pero la forma narrativa... que tiene sobre todo la narrativa visual, los planos que tiene, el tratamiento en el montaje y tal, te deja ver muy claramente y no te engaña en que es muy probable que eso sea mentira. Y solo con mirar un poco los interneses, ves que todos los amigos que hacen, que se supone que son sus amigos de la, vamos, todos los actores que hacen de los amigos de la infancia son de hecho actores, no son personas anónimas y personas que tal. Yo quiero entender que además que algunos lo dicen dentro de la película, que como ella es, pues se hizo famosa por ser polémica y además es una artista que además ha hecho más cosas, no solo cine, y le gusta meter el dedo en la llaga, probablemente a lo mejor quiso hacer esto de verdad y ninguno de sus compañeros del cole quiso participar. Lo cual, por otra parte, lo entiendo. Pero me gusta porque realmente es un experimento muy interesante de cómo ella realmente utiliza esos primeros 45 o 50 minutos primeros de la película en los que te crea la reunión, cómo hace una proyección... bueno, una cosa que no he contado, joder, es que de verdad ella hubo una reunión de alumnos de su colegio de verdad y no la invitaron, pero ya no fue. Entonces, o sea, ella crea esta película como una proyección de lo que ella piensa que sus compañeros de clase estaban tratando de evitar. Por eso mola que lo lleve completamente al extremo, como si ellos en su cabeza estuviesen pensando que de verdad se iba a poner ahí ella a hacer lo que hace. Pero me parece una reflexión muy interesante, que por supuesto es un punto de vista muy parcial y muy desde el reproche, y probablemente desde el dolor y desde pues todo el trauma que tenga ella ahí de cuando la hacían bullying en el colegio. Pero me parece una película muy interesante como para procesar todo eso y para sacarlo fuera y para reflexionar sobre ello, aunque sea todo desde su punto de vista, claro. Y porque tiene muy poca, digamos, no compasión, sino muy poco margen de actuar, de mostrar arrepentimiento en los otros. Entonces ahí se nota mucho su punto de vista y lo dolida que ya estaba con este tema. Pero la verdad es que me ha resultado es un experimento, es una cosa muy personal que transmite muy bien lo personal que es para ella y tiene, es como muy no me sale la palabra ahora, es Bueno, da igual, que lo transmite muy bien lo que significa para ella esta historia y además pone sobre la mesa cosas sobre la sociedad, sobre pues, el ser diferente, ese tipo que además ellos hablan y en la cena y luego en las conversaciones que tiene con ellos hablan de muchas cosas sobre sus vidas y sobre las expectativas que tienen y sobre lo que es ser una persona exitosa ahora mismo en ese tipo de nivel social, en fin, bueno, pues que hablan de más temas aparte del bullying. La verdad es que es muy interesante esta cosa rara. Un poco me ha recordado un planteamiento a Celebration de Winterberg. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa que parece que un poco más suave. Parece. Bueno, yo he visto cine francés, como no, aquí. Visceral era la palabra, Visceral, gracias. Vale. Perdón. He visto cine francés, en este caso, Anthony Perez-Jaco, La chica del 14 de julio, o como la... Le chic du 14 de julio. Como la llaman en inglés, que me hace mucha gracia el título, de Rendez-vous au déjà vu, que es como, pero qué mierda es esta de título, bueno. Y básicamente tenemos a un grupo de jóvenes que se van de vacaciones, entre que están parados o no trabajan o tal, y durante esas vacaciones, uno de los jóvenes intenta seducir a la chica protagonista Truquette, que tiene un nombre gracioso, pero es así. Y durante esas vacaciones, el gobierno francés decide cortar las vacaciones de verano en un mes. Y claro, ya pues es inmediato, tienen que terminar y todo está como con un plazo límite y demás. Esta peli, La chica del 14 de julio, es muy curiosa porque tiene como todo mucha metareferencia a la Nouvelle Vague. No en el sentido de que esté influida por ella, que también, sino porque lo hace de forma explícita. Muchos directores y películas y recursos que se utilizaban, y tal y como está rodada, los tipos de personajes, etcétera, y lo mezcla con una sátira bastante bestia de la situación política francesa en mitad de la crisis y los recortes sociales y demás, con una, bueno, con una gran... con un gran acierto. Y toda la película es como una gran broma, en el sentido de que realmente la trama apenas importa, porque ya digo que simplemente se van de vacaciones y se encuentran con que las vacaciones se van a acabar ya, que es como todo muy metafórico de lo que ha sido el crecimiento del capitalismo, en plan, estábamos pasándolo bien y de repente se va toda la mierda. Y en ese, pues sí, durante esos trayectos van ocurriendo una serie de gags y hay mucho humor físico, en el sentido físico, no de slapstick, que también tiene algo de eso, sino también mucho de gags visuales y cosas que funcionan por lo que está pasando simplemente en pantalla y demás. Aunque también se va funciona también mucho por el referencial y los diálogos que son muy referentes a la situación política francesa, pero desde un punto de vista completamente... De la ficción, de lo que está ocurriendo. No, es que no, es un gran ejemplo esta película de que se puede hacer cine político sin hacerle un discurso al espectador o escupírselo a la cara y simplemente con lo que está ocurriendo en pantalla dejar claras las ideas y lo que quieres contar, ¿no? Aparte de luego la parte más obvia del principio, cuando está el desfile de las Fuerzas Armadas y demás y se pasea por ahí un personaje... diciéndole que si quiere revolución o no sé qué a los soldados que pasan por la calle, que es un momento muy, muy gracioso y muy surrealista del principio de la película. Tiene un humor muy peculiar y ocurren cosas todo el rato porque sí. O sea, tiene sentido, pero es porque ponen dentro del propio concepto de la película, que es muy anárquico. Pero es muy curioso porque, claro, ocurre un montón de cosas que tienes que aceptar porque es el rollo de la película, de personajes que tienen reacciones que son lo opuesto a lo que esperarías en los momentos más inesperados. ¿Como en Asalto al Poder? Sí, no, pero en este sentido, que tiene una coherencia global que supongo que no tiene nada que ver con la de Asalto al Poder. Y eso, es muy divertida, es muy... Pues eso, a los que sean fans del cine francés, de la Nouvelle Vague, pues les gustará mucho ver esas referencias en cuanto a estilo y recursos narrativos, etc. Y luego, por sí misma, es una peli que tiene un alto contenido de sátira social y política que rezuma toda la peli de principio a fin. Peculiar, ojo, no para todos los gustos el tipo de humor de esta peli, ya aviso, pero está claro que tiene, vamos, a mí me pareció muy brillante en muchos momentos y ellos están muy bien. Es como todo, es como una peli que es toda una gran broma, pero al mismo tiempo la peli sabe que es una gran broma y por eso lo que hace le sale bien, y no puedo decir otra cosa. De La chica del 14 de julio, que dentro de poco se estrena la nueva película del director este de Perechaco. Bueno, y hablando de cosas peculiares, he visto un documental que tenía pendiente desde el pasado Sundance que se llama Finders Keepers, que sería un poco la versión inglesa de El que se fue a Sevilla perdió su silla. O sí, bueno. Que, a ver, la historia parte de una cosa que ocurrió en Estados Unidos, donde siempre ocurren ese tipo de cosas. Es porque sabéis esto de la subasta de los trasteros, ¿no? Que lo ponen mucho en FDF y estas cosas. Pues resulta que un tipo en una subasta de trasteros compró una barbacoa de estas portátiles. Y cuando llegó a su casa y abrió su barbacoa, en plan, me voy a hacer una salchicha. Abrió la barbacoa y se encontró una pierna momificada. Because why not? De otra persona. Hombre, de otra persona ya. Sí, bueno, ya, bueno, pues eso, de una pierna. O sea, quiero subrayar que es una pierna de una persona. Bueno, ¿qué pasa? Que esta pierna, bueno, este tipo que se lo encontró se llama John Wood, que es el así un típico americano redneck, grande, que le ponen como rollo empresario, entrepreneur, y con un ego que le sale como de todos los poros y un acentazo así de aprende a hablar. Y luego, por otro lado, está Shannon Wisnant, que es el otro protagonista del documental, que es el dueño de la pierna. Es que tuvo, a ver, resumido, por resumir muchísimo, tuvo problemas con su familia. Entonces, bueno, pues al final, esas cosas de que tienen en los trasteros todas sus posesiones, incluso le avisaron con 3 días de antelación, en plan, paga, porque si no pagas, pierdes el trastero y lo llevamos a subasta. Y el tipo sabía que tenía ahí su pierna y le da igual. Bueno, en fin. El caso es que en Estados Unidos generó mucho debate porque el tipo que se la encontró no se la quería devolver. En plan, yo la he pagado, esta pierna es mía. Y el otro decía, bueno, has pagado la barbacoa, la pierna que estaba adentro es mía y por favor devuélvela, que es mi pierna. Que el tipo ya lleva una pierna prostética y todo, pero como la perdió en un accidente de avión en el que iba su padre, que su padre murió, esa pierna modificada es Tiene como... valor sentimental. Tiene valor sentimental, efectivamente. Pero es que vaya tela. Bueno, el caso. Este es el punto de partida. Entonces, bueno, ahí te ponen muchos cortes pues, de las noticias, tal, para que tú entiendas la dimensión que tuvo, sobre todo a nivel social, ¿no? De que se hablaba y tal, y que pues, la gente se ponía de parte de uno y de otro, todo muy divertido. Y básicamente lo que hace el documental es utilizar estos dos personajes, porque son dos personajes, para ahondar un poco en sus vidas, que son muy distintas, son dos personas muy distintas, y sobre todo el tipo que es el dueño de la pierna, que me hace mucha gracia porque cada vez que aparece su nombre, lo típico en los documentales, el cuadrito identificativo, y pone Shannon Wisnant, amputado, John Wood. Leg Finder. Es que es muy divertido. Bueno, entonces, lo que hace es ahondar en las vidas de estas personas y sobre todo es lo que decía el tipo de la pierna amputada, su historia familiar es apasionante. Y hay muy, o sea, y sobre todo lo más interesante del documental es eso, es cómo va poco a poco creándote ese perfil que yo lo he hablado aquí mucho, ese tipo de documentales en que cogen a una persona peculiar y te cuentan por qué ha llegado a ser tan peculiar y todos esos pormenores de su vida me suelen interesar mucho cuando la persona es interesante. Y en este caso creo que en el caso de la pierna amputada, sí que es un tipo que tiene, es lo que decía, una vida apasionante con mucho dolor. Y muchos rollos familiares y muchos asuntos pendientes en su cabeza, y además que no sé cómo tienen el material, pero tiene material como de varios momentos de su vida y se nota mucho el cambio de todo lo que sufre, porque bueno, obviamente drogas, alcohol, consecuencias de perder a su padre, todos estos asuntos pendientes, en fin, está muy interesante. Y luego John Wood, que es el que se encuentra la pierna, que su historia es bastante devastadora, porque es un tipo que está como, te lo presentan como el triunfador, que en toda la gente de su condado le tiene como el tipo más inteligente del mundo, o sea, un vendedor nato, no sé qué tal, y ves cómo su vida se va deteriorando por culpa de la fama que gana gracias a la pierna durante 15 minutos y eso le vuelve completamente loco. Y empiezas a ver cómo ese ansia de conservar esa fama hace que empiece a perder su vida, que empiece a poner en peligro su matrimonio. En fin, porque es que está muy bien contado. Cómo ves cómo va él, se va deteriorando y cómo va, se le va yendo completamente la cabeza. Es una tragedia griega, madre mía. Sí, no, por eso, o sea, pero luego el documental está todo desde un punto de vista, pues, cachondo, que es consciente de que eso, el punto de partida es completamente absurdo y de que estas dos personas son muy peculiares y no cae en la tragedia y en ponerte, ay, porque esto es una penuria, no, pero el trasfondo de lo que le pasan a estos personajes está ahí y no sé, me ha gustado, no es la mejor película que vais a ver en vuestra vida ni el documental que os va a cambiar la existencia, pero a mí me ha parecido interesante por lo que decía, porque los dos personajes y sobre todo Shannon me parece muy interesante. Y bueno, pues es la película sobre un tipo que se encuentra una pierna amputada, mejor que vais a ver probablemente, así que yo lo recomiendo. Está en Netflix. A mí me ha dado una idea muy buena. Parece que Netflix me paga, pero no, ¿eh? Esto para una idea, para un reboot de La Momia. En vez de una momia entera, que sea una pierna momificada, la que cobre vida y tenga ahí cosas malditas. No lo veo. Ves. Bueno. Yo he visto otra cosa, un poco francófona también y francófila, que es Tokyo Fiancé, película basada en la novela de Amélie Nothomb. Es una peli belga protagonizada por Pauline Étienne, la que aparecía recientemente en Eden, de Mia Hansen-Love, la chica esta que aparecía muchas veces, mucho tiempo en la película. Tokyo Fiancé, ¿vale? Es una historia de una chica que, a pesar de que es belga, ella nació en Japón y se siente muy japonesa. Entonces, a su tierna edad veinteañeril, regresa a Japón para ganarse allí la vida y vivir allí y ser japonesa de arriba abajo. Porque, pues eso, se siente japonesa o quiere sentirse japonesa o tal. Tiene una crisis existencial y se está buscando a sí misma, ¿no? Un poco conversa a Marilla Robes, pero en plan... En plan bien. Entonces, que allí conoce a un joven japonés que quiere aprender francés. Y, pues, hay una relación entre ellos dos y la película, pues, poco a poco se va viendo, pues, la evolución entre ellos dos, cómo él le va enseñando cosas de la cultura japonesa que ella no llega a entender, porque su conocimiento, realmente ya conoce mucho de Japón, pero también desconoce mucho de Japón, porque no ha vivido allí. Y se ve también un poco la diferencia de cómo la aproximación entre ellos dos, ¿no? El típico japonés que está muy influenciado por cultura occidental y extranjera y que no sigue las tradiciones... Ella que es todo lo opuesto, es alguien que es esencialmente extranjera y que respeta muchísimo las tradiciones y que quiere aprender mucho de su cultura y demás. Toda esta película, además, la historia se desarrolla durante los meses anteriores a la tragedia de Fukushima y es como una especie de reflejo de lo que era la película Hiroshima Mon Amour, ¿no? Si en Hiroshima Mon Amour era todo muy trágico y muy pesimista... y muy intenso en un sentido dramático, esta película es mucho más ligera y mucho más optimista y habla un poco de esa especie de la... todo es improbable y todo está por definirse y no te puedes comprometer cuando eres muy joven porque no sabes lo que vas a hacer la próxima semana o el próximo día. Y la peli tiene como ese pozo de búsqueda existencial al mismo tiempo que se ve esa idea de que nada es permanente y en cualquier momento las cosas de tu vida pueden cambiar o tú mismo te puedes sentir de forma diferente, y todo eso transmite muy bien el personaje de Pauline Étienne en la película. Es una peli muy bonita de ver, como se suele decir, ¿no? Es una peli muy delicada, muy divertida, la historia de amor está muy bien, todo el peso de la película la lleva ella, Pauline Étienne, y es que es una película que explota su encanto al 100%. A mí ella ya de por sí me gusta mucho, pero aquí en esta película, teniéndola a ella en prácticamente todo el tiempo, en todo el plano, pues es una delicia poder ver la peli. Además, está, creo que está muy bien rodada también y que utiliza muy bien ese aspecto de los contrastes culturales y el entorno tan bizarro y marciano y las costumbres extrañas para nosotros de los japoneses como occidentales, para precisamente potenciar más esa idea de alguien que se está buscando, pues, en un sitio a lo mejor equivocado, no lo sabemos, quién sabe. Vale mucho la pena Tokyo Fiancé. La verdad es que me ha dejado con esa idea de que es la típica película de lugar feliz que, que va a estar ahí en mi recámara de películas para acudir cuando esté deprimido. Ya sabéis, esas películas de comer tarrinas de helado. Pues ese toque francés es ideal para eso. Y llegamos por fin a la sección de la ventana indiscreta, donde hablamos largo y tendido de películas que nos resultan interesantes. Todo repleto de spoilers, a tope de spoilers, hasta las trancas de spoilers. O sea que sí que no has vi si no habéis visto la película M de Fritz Lang del año 31, Habéis tenido como 90 años has para tenido verla. 80 años para verla y tenéis tiempo si queréis verla antes de que la comentemos por aquí. Aunque no es una película especialmente que se dé spoilers, luego lo comentaremos por tal y como está hecha. La gracia de la película realmente es Cierto. una cosa mucho más profunda que simplemente quién es el que ha hecho algo, o si le cogen o no le cogen, pero ya lo comentaremos más después, ¿no? M es una película del director alemán Fritz Lang, que todos conocemos principalmente por esta película y por otra grande, en este caso de su época de cine mudo, Metrópolis, ese clásico súper influyente de la ciencia ficción. Es un hombre que nació a finales del siglo XIX y que empezó a trabajar en el cine mudo durante años, y M es su primera película sonora, en la que, por cierto, participa como protagonista Peter Lorre por primera vez, actor que luego sería conocido en Hollywood por multitud de papeles, en un montón de películas que hizo, desde El Halcón Maltés hasta algunas películas como El Cuervo y Tales of Terror de Roger Corman, etc., ¿no? Pero bueno, digamos que Fritz Lang tuvo una carrera bastante aclamada en el cine mudo, en los estudios UFA y en los Nero, si no lo recuerdo mal. ¿Qué pasó en Alemania a principios de los años 30? Nada, no Uf, pasó nada, ¿no? nada, Entonces, absolutamente. en un determinado momento, básicamente el partido nazi se hace con el poder y se hace con todos los medios de comunicación y los estudios de cine. Y la película que había hecho del Doctor Mabuse, que acaba de terminar, se convirtió en la primera película censurada por el régimen nazi. De hecho, Goebbels dijo: ¿sabes lo que quiero hacer con tu película? Quiero censurarla, quiero destruirla y que nadie la vea nunca. Pero oye, nos gusta mucho tu trabajo, ¿eh? Nos gusta mucho cómo lo haces y que Y no es... pasa nada porque tengas ascendencia Ah, sí, y judía. que si tú No pasa quieres, te nada. damos un sitio aquí en UFA para que hagas nuestras películas de propaganda nazi. Que por cierto, UFA os puede sonar, por ejemplo, por la película Verónica Voss de Fassbinder, que la protagonista, la vieja Gloria que sale ahí, a lo Norma Desmond, era una gran estrella del estudio UFA y en ciertos momentos la acusan de nazi y demás. Y por esto, ¿no? Porque son estudios que en su momento pues se crearon ahí un gran conglomerado. Y bueno, a principios de los años 30 huye de Alemania natal, de su Alemania natal, y se va a Austria primero y a París, y termina en Hollywood, donde en Hollywood sigue su carrera y se adapta al sistema de estudios y hace películas con gente como Spencer Tracy, Furia, o hace. Los títulos en inglés nunca me acuerdo. Sí, Los Sobornados, por ejemplo, de los años del año 53. Los algos. Los Algos, eran los Algos, ¿no? Bueno, nunca llegó a tener la misma aclamación crítica en su época en Hollywood que cuando estaba en Alemania, quizá porque abandonó un poco su estilo y su manera de entender el cine, y se evidentemente limitado por lo que era el sistema de estudios de allí. Y encima se fue quedando ciego con el tiempo. Una idea que no sé si os recordará a un final Made in Hollywood de Woody Allen, que el director se queda ciego durante el rodaje. Pues ahí podéis ver un poco de paralelismo. Y su aparición final en la película esta de Godard, L'Aime Plus, es bastante reconocida. Aparece ahí haciendo un director que está intentando sacar adelante una película muy curiosa, y hay un debate entre el cine como arte y el cine como industria, que es todo como muy metanarrativo al final con Fritz Lang. Su filmografía es bastante extensa, como he dicho, pero realmente por lo que se conoce, y esto es así, es por Metrópolis y por M. M, que es una pionera o una especie de representante temprana a nivel narrativo y visual y muchas otras cosas del cine negro y de la influencia que luego tuvo, que había tenido ya y que estaba teniendo el expresionismo Claro, más es como un adelante. paso entre medio entre las dos cosas. Sí, que luego él mismo se encargaría de hacer otras películas de cine negro en Hollywood que también un poco confirmarían eso, ¿no? Esa influencia del expresionismo y de su propio cine en estas películas. Quería decir que su mujer, con la que estuvo escribiendo Ah, en el vale. guión Thea von Harbou películas hasta la última que hizo en Alemania, la de Mabuse, fue curioso porque, claro, él era de ascendencia judía y se fue de Alemania y ella Y era un poquito nazi. simpatizaba con los nazis, pero bueno, luego se supo que aparte de estar en un campo de prisioneros británico, ella se había casado en secreto con alguien que era indio. Y claro, se había casado en secreto porque por las leyes alguien con la piel oscura no podía casarse oficialmente. Y entonces hay una especie de discusión si realmente era nazi o no, si realmente es verdad lo que decía de que estaba allí para ayudar a la gente a que no cumpliera las directrices nazis de raza a vivir y esas cosas, ¿no? Pero bueno, son cosas que Es que, a ocurren. ver, no sé, el Fritz Lang se piró y la dejó Sí, allí. ya se Quiero queda ahí decir haciendo que, sus cosas nazis, ¿eh? Son cosas que claro, eso pasan. sea, sí. En la intimidad, si no era nazi, él lo tendría que saber. Sí, evidentemente. Pero vamos, que así un poco por encima os da una idea de Fritz Lang, director alemán, con monóculo, con muy mala hostia, que es capaz de empujar a un actor por las escaleras para darle más realismo a la escena, ese tipo de cosas. Y M es esta película que es como su primera película sonora y una especie de campo de pruebas experimental que luego también comentaremos, porque me parece muy interesante cómo utiliza las técnicas del cine sonoro en el Ay, es montaje, flipante. Bueno, sí, que luego es lo una cosa veré. súper moderna y súper extraña para una película de 1931. Es que, mira, hay gente en 2016 que no, que tiene menos recursos narrativos que él. Sí, es cierto, es verdad. Y es como una película protosonora, por así decirlo, ¿no? Porque hay todavía partes de la misma película que se ve muchísimo como la rueda, como si fuera cine mudo, realmente. Y bueno, ¿de qué va M, la película de Friedland? Pues nada, aquí tenemos está la pequeña Elsie, que a la que se le escapa la pelota y va feliz corriendo a recuperarla y a salir del colegio, y es abordada por un desconocido que le compra un globo mientras silba The Hole on the Mountain King, ¿es, no? Sí. Y bueno, pues resulta que ella es la nueva víctima de un asesino que tiene atemorizado a la ciudad. Y bueno, pues la película va narrando un poco cómo la reacción de la policía, la paranoia social que se genera alrededor de estas desapariciones. Pues bueno, la policía multiplica sus redadas y tal en vano. Y realmente lo único que logra es sembrar inquietud. Y cabrear a las mafias que rondan por la ciudad, y básicamente, pues eso, es el crimen organizado. Bueno, aparte de la policía, pues el crimen organizado decide tomar cartas en el asunto y pone ahí a los vagabundos de soplones, que claro, es perfecto porque los tienen por toda la ciudad, y es como la lotería: el que consiga avistar al asesino se lleva la recompensa. Y bueno, pues la M del título y del póster este de la mano, pues viene de ese momento genial en el que, pues, por fin le pillan al asesino en acción, con las manos en la masa. Pues suerte, todavía no tiene las manos en la niña. Y bueno, pues le graban ahí con tiza la letra M en la espalda, y bueno, finalmente van tras de él. Y luego, pues bueno, hay una especie de juicio. Podemos llamarlo popular, pero realmente no es un juicio popular, es un juicio de criminales. Y bueno, pues finalmente, ya esto es spoiler total. Bueno, es que no, realmente, bueno, finalmente salvado por la policía en el último momento, que se lo lleva a la, comillas, comillas, justicia verdadera. Y da igual, porque esto no nos devolverá a nuestros hijos. Y eso es un poco lo que nos cuenta, así muy resumido. Solamente, bueno, Solamente. precisamente me gusta muchísimo lo que hace esta película porque lo coge un hecho concreto como es el asesinato de un niño y a partir de ahí va construyendo y ampliando la escala de lo que está ocurriendo. Es un asesino en serie, entonces ya no solamente afecta a una madre, la madre que vemos al principio, sino que vemos cómo afecta a toda la sociedad berlinesa en esa paranoia de que cualquiera puede ser un asesino. Afecta a la policía en sus deberes diarios porque no puede hacer bien su trabajo ni tampoco es capaz de cogerle como asesino. Afecta al crimen organizado, que dicen, oye, es que nos está dando mala fama a nuestros barrios donde hacemos nuestros delitos y tenemos que cogerle. Y me parece, además, es muy interesante la peli porque está tratando algo que es, joder, muy serio y muy turbio, pero tiene una ironía y tiene un humor constante que la verdad es que te desarma muchísimo y consigue llevarlo hasta el final de la película, incluso. Es de una forma muy habilidosa. Luego tiene la sociedad berlinesa que se representa en esos viandantes paranoicos, pero también en ese momento que a mí me gusta mucho, de cuando entran en el local este y les están cogiendo la documentación y se ve ahí esa ficción y esa especie de desconfianza con las autoridades. Realmente hace todo un retrato social en la película al mismo tiempo que te está contando una historia típica policíaca. Tiene realmente una completitud que a mí me recordaba a Zodiac. Mira lo que te digo. Sí, porque es bastante procedimental, como quien dice, porque ves a la policía hacer todo tipo, todas sus redadas, todas sus búsquedas, todas sus tal, sus las huellas dactilares, el no sé qué, y a la vez lo que tú dices, se mete mucho en a nivel social, ya no solo lo que dices tú del momento que hacen la redada en el bar, sino el tema de los vagabundos. A mí me parece genial, porque al final estás poniendo sobre la mesa todas las partes de un poco de lo que los diferentes estratos sociales de la ciudad, desde los bajos fondos, la gente sin techo, la policía, luego está ahí un momento que dura mucho, que es la conversación telefónica que tiene el comisario de policía con, entendemos, uno de los del gobierno, o sea, alguien del ayuntamiento probablemente, alguien que le está presionando porque la ciudad se está convirtiendo en una paranoia total por culpa de este asesino, y le está presionando, y cómo al final realmente al dirigente este con el que está hablando el policía le importa poco la seguridad de los niños, simplemente quiere que la policía le atrape y acabar con esta cosa que a él le están presionando por arriba, ¿no? Entonces, como dices, acaba metiéndose en mucho discurso social que parece mentira que quepa en una película en la que básicamente vemos cómo unos y otros utilizan las técnicas que tienen a mano para intentar capturar al asesino. Y con intenciones y motivos muy diferentes, que eso es otra de las grandes cosas que tiene la película, cómo muestra muy bien el interés egoísta, privado y personal, y que realmente nadie está mirando por el bien de la sociedad de la búsqueda del asesino, sino por su propio estatus. Es que la película tiene una moralidad muy chunga, y realmente lo que pretende Fritz Lang es eso, es porque además me parece, de verdad, me parece una película adelantada a su tiempo en muchísimas cosas, porque yo la había visto hace mucho tiempo y obviamente no tenía para nada el bagaje cinematográfico que tengo ahora, y ver esta película desde la perspectiva de hoy es increíble lo moderno que es el retrato del psico-killer que tiene, porque al final, para empezar, en ningún momento muestra al asesino matando a ningún niño ni nada. Y en cambio sí que vemos con mucha insistencia su persecución y luego el juicio en el que él tiene ese gran alegato que hace y tal. Tiene como esa parte de la película, digo, de intentar que simpatices o que entiendas el punto de vista del asesino. Luego tiene, o sea, eso, todo el crimen organizado que su moralidad retorcida justifica. Es un poco como lo típico de que las cárceles, los asesinos, o sea, los violadores de niños no aguantan mucho vivos. Esa moralidad retorcida de los criminales de yo soy un criminal, yo miro por mí mismo. Además que los planos que hace Fritz Lang de ese momento del juicio son súper fríos o súper distantes, y sin embargo los planos que tiene del asesino son mucho más cerrados y mucho más como que para que tendamos lo acorralado que está él, que eso ya lo ha mostrado otras veces antes y tal. Tiene constantemente esta moralidad chunga de ponerte del lado que en un principio no es, ¿no? Pero bueno, como que también refuerza con la frase final de la madre, en fin, que constantemente pone sobre la mesa todas estas cuestiones morales sobre el juicio, si el tipo este de verdad es un asesino, o son esos impulsos, o quién es quién para juzgar, en fin, que me ha sorprendido muchísimo esa visión tan moderna que hace de un thriller psicológico con un psicópata de protagonista, que es algo que hemos visto muchísimo después y que, bueno, que luego Hitchcock hizo suyo propio, pero que me parece tan moderno la forma que tiene de plantear los diferentes puntos de vista de la película, que me he quedado completamente perpleja. Sí, evidentemente. No, además, la peli tiene una evolución muy interesante en ese aspecto, ¿no? En ese retrato social y demás, y cómo en el momento tiene toda esa parte de persecución de cuando ya saben quién es él y le acorralan y demás, que por cierto, la parte súper icónica de la película, de cómo él se pinta con tiza el que le está persiguiendo y le toca por detrás y tiene esa marca en la M de por fin reconocemos al asesino, no es alguien anónimo, no es alguien que pasa desapercibido, porque es una de las grandes bazas que tiene la película, ¿no? De cómo es cualquier persona que vive en cualquier sitio que puede ser el criminal que están buscando, ¿no? Y con esa M le marcan y va con la calle con la M marcada. Y nadie sabe en realidad qué es él, porque la M, ¿qué significa la M? Bueno, él lo sabe porque es el asesino, ¿no? Y es muy interesante toda la parte de la persecución. Me parece que además, técnicamente está resuelta muy bien esa forma de acorralarle. Es súper dinámico el montaje, está muy bien planteado a nivel espacial ya solamente. Y cuando abandona eso y se va toda la parte del juicio, que tú has comentado que es la parte más interesante de la película, y que la película se transforma por completo de ser una película policíaca en una película ya de corte moral, de relato moral completamente, con su abogado defensor y con su consejo que le está intentando juzgar, que son todos asesinos y expertos en la cárcel, como le dice en un momento determinado, ¿no? El tipo este de todos han pasado no sé cuánto tiempo en la cárcel, y todo ese discurso que tiene sobre sus impulsos que no puede controlar, sobre la responsabilidad de los actos y sobre el significado de los actos en sí, y todo esto es que muy complejo, además, y al mismo tiempo, perdona, te hace muy bien ese desarrollo dramático del propio personaje de Peter Lorre de intentar comprender la psicología del personaje, ya no solamente por lo que ha hecho, sino por cómo se siente él, y consigue hacerlo. Es espléndido en ese aspecto. Claro, es que completamente. Además, lo he comentado antes, a mí me resulta muy llamativo que una película que va sobre la paranoia social y la respuesta de las autoridades, la respuesta de la gente afectada, en este caso los criminales, al parecer, por este asesino, que me he perdido mi propio este, pero bueno, da igual. El caso es que eso, ya sé lo que voy a decir, que en lugar de demostrarte, o sea, eso, que es tan importante lo que él está haciendo, que me resulta muy llamativo que nunca lo muestre en realidad. Que solo muestre, o sea, que el único momento depredador que tiene, que además eso también me parece modernísimo, es el plano en primera persona que simula a ser un plano de punto de vista y que luego al final se transforma, lo hace un par de veces o tres. Salvo esos momentos y la idea del silbido de la melodía esta como símbolo de ese momento en el que va a realizar ese acto, es lo único que te lleva a la parte maligna de ese personaje, pero todo lo demás está enfocado a que tú en cierto modo te pongas de su lado. Toda la persecución, toda la parte en la que él está escondido en ese edificio y están todos los criminales pues yendo planta a planta buscándole para capturarle y juzgarle y matarle probablemente, tú le ves ahí acorralado, y realmente Fritz Lang está muy empeñado visualmente en que tú sientas ese acorralamiento y sientas casi pena por él, igual que en ese juicio, es que sientes pena. Y me parece increíble, porque además es un discurso y una moralidad que sigue vigente hoy en día. Es que solo con pensar, por ejemplo, en antihéroes que tenemos ahora y que se han hecho famosos y que son personajes que gustan mucho, como por ejemplo Dexter, que a mí es una serie que me gustó mucho durante muchas temporadas, al final Dexter era un psicópata que redirigía sus impulsos. Y yo lo pensaba viendo la película, digo, es que al final es un tipo que está alegando que tiene impulsos y que no puede controlarlos y que, y claro, que una película de, además de este año, que todavía, o sea, el digamos que está en los 30 del cine, ya lleva un par de décadas casi, bueno, un par de décadas sí, pero, o sea, ya está. Quiero decir que me parece tan compleja moralmente todo lo que plantea, la forma que tiene de contarlo, el personaje protagonista y cómo se... O sea, el protagonista. Si era un protagonista, supongo que es el psico-killer, pero que realmente... O sea, el asesino, porque realmente no hay ninguno que te lleve así por la narración. O sea, todo me parece tan moderno y tan en fin, tan sorprendente para la época que y sobre todo eso, que toda esa valoración moral que hace en el juicio Fritz Lang es súper vigente en realidad. O sea, es algo que no se ha resuelto y que probablemente nunca se va a resolver porque al final es una cuestión de bueno, pues de punto de vista, pero vamos, que yo quiero hablar sobre todo ya, si quieres, o sea, superamos esto, pero hablando de adelantada a su tiempo, no solo en contenido, es que me flipísima narrativamente. O sea, que un tipo que es su primera película con el sonido, que como tú bien decías antes, todavía tiene muchas secuencias que está planteadas desde el punto de vista de un director que se ha formado en el cine mudo y tal, que tenga códigos... Que, o sea, el tema del silbido del asesino como símbolo me parece alucinante. El uso de la voz en off para narrar toda la investigación policíaca y cómo utiliza esos flashes, cómo esa conversación que tiene, que he comentado antes, del comisario con el otro tipo, que es larguísima y realmente te sirve para ver todo el proceso policial que están haciendo, todos los intentos y todas las redadas y todas las cosas que está haciendo la policía por intentar capturarle, todo es a base de voz en off, de cabalgar sonidos, de cabalgar conversaciones con las imágenes, tal. Me parece todo tan impresionantemente moderno que me quedo, pues sí, muy picuet con esto. Sí, vamos, el montaje paralelo que utiliza para cuando recuerda lo que ha pasado con el informe policial, sí, la parte de cuando pillan al que está con la caja fuerte en el sótano, los policías antes, que hace como una especie de recorrido por todo el edificio, que me parece muy interesante también, hasta que llega abajo y te encuentras con que pues está solo él y es la policía, y la utilización de la canción, que además... se utiliza como un elemento narrativo reconocido por un ciego, que es el que le identifica, que es también muy llamativo y muy resaltable esto, de que sea al final un ciego el que le reconoce y no por la vista precisamente, ¿no? Que además hay un momento que me gusta mucho del juicio, al que se llega a la película en un recorrido que yo diría que son cuatro planos a lo largo de toda la película, porque... A ver si lo recuerdo bien. El primer plano en el que aparece es la sombra sobre el póster en el que se ve la noticia del asesino. Se ve una sombra muy, muy... ¿Puedo hacer un KitKat sobre eso? Sí, dime. Es que me parece fantástico porque también hay bastante fuera de campo en esta película. Y por ejemplo, en esa secuencia, tú ves la pelota que va rodando por ahí... Y bueno, te imaginas, o sea, quiero decir, como en representación de la niña y de esa inocencia y tal, y de repente aparece la sombra del asesino proyectada sobre el cartel de Se Busca y que informa sobre todos los asesinatos, como representación de ese mal y de ese peligro acechante y tal, y sin mostrarte ninguno de los personajes. En fin, sí, no. Perdona, lo que decía, continúa. Que hay como cuatro fases, que es esta fase en la que es una cosa oculta, que no sabemos quién es y demás. Un segundo plano que es cuando él se ve reflejado en un escaparate después de haber visto a una niña y él se ve cómo se transforma su cara y se ven esos impulsos homicidas que le vienen a la mente y que se intenta contener y se ve cómo se va esa progresión, ¿no? De él intentando contenerse y que estamos llegando al momento crítico y de repente la niña desaparece y se ve ese plano en el escaparate con un reflejo presentando esa dualidad del personaje, que me parece maravilloso esa utilización del reflejo. Que luego está el tercer plano, que sería cuando él ve que tiene la M marcada, que es el momento de reconocimiento de que por fin la han identificado, que también es un reflejo en otro escaparate. Y está el plano que me encanta, maravilloso, que es cuando está hablando delante de todos y de una forma de expresar realmente que le han cogido y que ya está siendo juzgado, que es cuando aparece la mano del ciego desde fuera del campo, le coge del cuello y él cambia completamente la expresión. Y es que me encanta ese momento porque luego abre el plano y se le ve al ciego con un... Creo que tiene el globo en el la globo, mano, sí. Y la otra mano cogida a él en el cuello. Me encanta. Esa evolución que tiene en cuatro planos de la película, que te prácticamente te explica todo en esos cuatro planos sin pasar por toda la investigación y demás, pero es toda la evolución del personaje. Pues sí, muy bien apreciado. Que por cierto, el globo entra dentro también de esto que comentaba antes, de cómo utiliza muchas veces esa simbología, porque justo el globo, cuando después de dárselo y después de esta secuencia que hemos comentado de la pelota y la sombra y tal, ves el globo enredado en las cables de la pelota electricidad. Suelta, el globo en los cables, es todo como muy, muy evocador sin mostrarlo, y la verdad es que está muy bien así. Consigue ser evocador, de hecho, en muchos momentos, porque a mí se me queda mucho cuando la madre... De hecho, hay como con la madre hay varios momentos, porque al principio pues tienes unas madres que hablan, bueno, de la que están cantando una canción, y la madre les echa la bronca porque dejar de cantar sobre ese asesino que malfario y tal, no sé qué, y luego lo comenta con la madre de la niña, que luego desaparece, en plan, jo, estos niños, tal, y tal, no te preocupes, qué tal. No, y le dice... Al menos se les escucha. Sí, bueno, eso. Y entonces, me encanta porque es una sucesión en la que tú ves a que la madre se da cuenta de la hora que es, empieza a preparar la comida porque va a llegar, anticipa que va a llegar su hija, y está preparando la mesa y mira el reloj, medio preocupada, pero de repente oye los pasos por la escalera y se le dibuja una sonrisa muy leve, pero no es su hija la que está ahí. Y después, unas pocas secuencias después, ella comprende que algo ha pasado, que su hija no está, y entonces, sobre la voz en off de ella, llamando a su hija constantemente, vemos un montón de espacios vacíos. Sí, cierto. Pues un patio, la mesa con el plato preparado para la comida que está vacía. Y es muy evocador, y con nada te está contando, ya te está transmitiendo en muy poquito, en esos primeros 5 minutos, y con esos concretos planos de lugares vacíos donde antes estaban niños jugando y ahora no, y los gritos desesperados de la madre llamando por su hija, ya te está contando y justificando toda la paranoia social y poniéndote un poco en perspectiva, o sea, metiéndote en la historia y en la importancia de la historia. Y es con tres planos y consigue ser muy, muy, muy evocador en algunos momentos. Y sobre todo que a mí llama la atención en el sentido de que contrasta mucho con otros momentos de la película, sobre todo la parte intermedia, en la que es todo más diálogos, más, pues lo que he dicho antes, más procedimental, por llamarlo de alguna forma, más todo el proceso de búsqueda por parte de la policía y por parte de los criminales. Pero sí, pero cuando se pone así simbólico y tal, es que... ¡Ay! No, me parece, pues eso, es que es una grandísima película en cuanto a nivel narrativo. Y en cuanto a comentario social y el discurso que hay detrás, pero es que es eso, a nivel visual, en cuanto a la técnica, este es un tipo que sabía muy bien lo que tenía a mano y que sorprende mucho la utilización, en este caso, del sonido y de otro tipo de narrativa al poder utilizar los diálogos y que los use tan bien en esta película. No sabría decirte si esta película me gusta más que Metrópolis, porque son muy diferentes. Son muy diferentes. Yo creo que a mí esta película, en cuanto a complejidad narrativa y complejidad, sobre todo argumental, bueno, temática, tal, me parece más completa. Porque al final le está denunciando la estructura social, pues eso, el un poco como está hablando de que la autoridad busca víctimas expiatorias, ¿sabes? Es como pues sí, moralmente y algo, o sea, y de en cuanto a reflexión y contenido, me parece esta más completa, y sobre todo porque como paso intermedio entre el expresionismo alemán y el cine negro y todas estas recursos narrativos tal, a mí me gusta más, o sea, me parece más brillante. Pero es que Metrópolis, ese mundo de ciencia ficción, ese el rollo arquitectónico que tiene, una cosa que no hemos comentado. cuidado, que aquí también, en una escala mucho más pequeña, también utiliza mucho el tema de aprovechar muy bien los espacios a la hora de plantear algunas secuencias y la puesta en escena, como he dicho antes, en la persecución y en toda la parte esa del edificio por dentro. Lo utiliza muchísimo a la hora plantear esas secuencias, e incluso en el juicio también, ¿no? La mente tiene una habilidad muy especial para eso. Sí. ¿Sí? Sí, sí, es que estoy totalmente de acuerdo, ya lo he comentado antes, que a mí una cosa que es a lo que es de aprovechar el espacio, una de las cosas que más me gustan y me destacan de la película es cómo, precisamente esa puesta en escena del juicio, cómo se coloca a cierta distancia y con unos planos bastante fríos y muy juiciosos de los criminales, y cómo adopta una posición completamente distinta de con respecto al asesino al que están juzgando, y eso es un juego totalmente de puesta en escena, y sobre todo como luego apareces a lo que tú has comentado antes de la aparición de la mano salvadora y tal, en fin, que sí, estoy muy... Y una cosa así random que me acabo de dar cuenta de la película, cómo utiliza en los diálogos a veces el cambiar a plano subjetivo para cuando, digamos, el tono de la conversación ha subido mucho y darle mayor intensidad. En vez de utilizar un movimiento de cámara o un plano contra plano, se pasa al punto de vista y te está hablando o gritando directamente a ti como espectador el otro personaje en momentos muy, muy breves, que llama bastante la atención eso. Pero bueno, eso ya es como un momento, sí, es una cosa estilística que utiliza, que no se sabe muy bien por qué no la utiliza todo el rato, todo se ha dicho, porque creo que también se saturaría un poco, pero sí que en determinados momentos está ahí. Si no tienes nada más que decir... No, solo voy a decir una cosa que lo estaba pensando ahora. Si en algún momento utilizáis la famosa expresión hacer de abogado del diablo, pensad en esta película. Vamos a empezar con esta sección de La buena, la fea y la mala, que comentamos las pelis que están por venir. En este caso es la edición verano 2016. Entiéndase julio, agosto, septiembre. Gracias por la aclaración. Y bueno, pues nada, hemos elegido unas películas cada uno. Me ha costado, porque había hecho una preselección como de 25. Hay muchas, pero también había que tener en cuenta que muchas que ya hemos comentado recientemente, sí, de alguna manera, entonces era mejor seleccionar otras. Pues sí, antes de empezar, y esto es lo que a lo mejor Ramón considera como trampa, es que el 22 de julio se reestrena en los cines La historia interminable. Pues putita, si no, de la nostalgia. La, la, la. A veces sí, con estas cosas sí. Perdona, La historia interminable tiene uno de los momentos más devastadores de mi infancia, ¿vale? O sea, la gente habla de Bambi y para nada, para nada. Me parece muy bien. Pero bueno... cosas. El 1 de julio, Ramón, ¿qué tienes tú que se va a estrenar que mola? Pues una película que se estrena año y medio después de Verse en Berlín, que fue la ganadora de mejor dirección. ¿Por qué en Berlín? Exacto, con Aferin el año pasado, la comenté por aquí cuando hablé de ello. Cuerpo, Cialo, de Malgorzata Stumowska, que es una especie de... También tiene un rollo como procedimental extraño, porque hay un padre que es policía, que está intentando resolver un crimen, y hay una hija que tiene problemas de ¿cómo se dice? Bulimia y estas cosas. Y hay muchos personajes, es una especie de retrato social con una cosa íntima, familiar, y es todo muy serio, pero también tiene partes irónicas. Y tiene un final apoteósico, súper de explosión emocional, que mucha gente que le estaba dando por indiferente a la película en su momento reconoce que el final era como, madre mía, vale la pena todo esto. Y a mí me gustó desde el principio, y eso que no soy un grandísimo fan de la directora, porque él, la otra película que había visto de su mosca, no me había apasionado. Pero Cuerpo, Cialo, vamos, es una peli que creo que es imprescindible de ver. Bueno, pues el 1 de julio también hay otra peli que se estrena, Demolición. Película de Yarmar Valle, que es el director de Dallas Buyers Club, y bueno, luego hizo la de Arma Salvaje, que fue un poquito... Bluff. Un poquito más fluff, sí. Y en esta, a mí la verdad es que me llama la atención, es un drama, y está protagonizado por Jake Gyllenhaal, que tiene que superar cosas, al parecer. Qué raro. Y no sé, es un tipo que... A mí Jake Gyllenhaal me gusta como actor, y en las críticas que he leído resaltan mucho su interpretación, en plan, el típico, bueno, ya sabéis las grandilocuencias de la mejor película que ha hecho nunca Jake Gyllenhaal, pero bueno. La mejor película que ha hecho Jake Gyllenhaal en 2016. Me gustó mucho Dallas Buyers Club y tenía, me gustaba la sensibilidad que tenía con los personajes y bueno, pues me apetece bastante ver Demolición. Demolición. Demolición. Bueno, yo casualmente otra también de Verdín que se estrena ahora, que es la Mimiri. lituana El verano de Sangaile de Alante Kabaite, que es una historia así de despertar sexual y paso a la adultez. Y es como todo muy delicado y bonito y tiene un rollo, un trasfondo además social muy importante porque, bueno, la protagonista es lesbiana y, claro, evidentemente, película lituana lesbiana, rollo cine autor. Pues lógicamente hay que verla, no, está muy bien, tiene una sensibilidad muy especial, tiene momentos con una atmósfera así como onírica y de cuento y visualmente está muy bien. Steven Spielberg adapta un cuento de Roald Dahl, yo lo voy a ver. Y el 8 de julio se estrena la de Mi amigo el gigante, que tú la viste, creo, en Cannes. Y yo tengo bastantes ganas de ver, porque bueno, ya a mí Spielberg, las películas que ha hecho con este punto, Que no hace y falta que ya. te justifiques. Ya lo sé, no sé por qué lo estoy haciendo. ¿Qué más cosas? Pues por fin se estrena comercialmente, ¡Oh, Dios mío, no sé en sí! cuántas salas, la última película de Peter Strickland, que es The Duke of Espera, espera. Burgundy, sí. Voy a hacerlo como tú, porque yo la vi hace 2 años en En Sunset, realidad no. en Yo no. Sitges. Yo sí. Tú sí. Yo sí. Y eso, que han dado por ahí en muchos festivales y demás, es una historia de una pareja de mujeres que tiene una relación muy especial y la peli va hablando de esas dinámicas que se generan entre las personas y bueno, es una peli muy interesante, muy interesante. Tiene trasfondos muy interesantes, la verdad. ¿A qué la has visto Claro que la he entonces? visto. Ah, vale. No, es que yo la recomiendo mucho, ¿eh? Es una película muy interesante, pero hay que tener en cuenta que es de accesibilidad media y, ba y bastante peculiar y bueno, y provocadora y, en fin, muy interesante, ¿eh? De todas formas. Bueno, más cosas. El 8 de julio también se estrena la nueva película de Jodie Foster como directora, que es Money Monster, que además viene avalada por la crítica como Ramón Rey de Cannes No sé, está un poco y... dividida la cosa, pero sí, creo ¿Sí? que sí que sí. Ah, pues yo en general leí cosas Tuvo positivas. alabos, sí. Bien, bueno, pues a mí me han gustado las películas de Jodie Foster, me gusta cómo dirige, me gusta ella como concepto y bueno, pues esta además es el rollo, la nueva Network, ¿no? Y me llama la atención. Sí, bueno, más o menos. Se estrena también la nueva película de Giuseppe Tornatore, que yo después de haber visto La mejor oferta era en español, The Best Offer, sí, su Sí. última película que tenía en inglés con Jeffrey Rush, que a mí me gustó bastante, sé que no A mí despertó también. demasiadas pasiones, la verdad, pero está la protagonista Jeremy Irons y Olga Kurylenko, otra vez un viejete con una jovenzuela, cosas que pasan. En este caso tenemos una universitaria que por un lado está en cosas de programas de televisión como doble de acción y vive una relación a distancia con el personaje de Jeremy Irons y hay cosas ahí como muy modernas, de cosas de internet y cosas así. No sabemos, ya no quiero informarme mucho, pero claro, es que es Olga Kurylenko y es Jeremy Irons y es Giuseppe Tornatore y Ennio Morricone en la banda sonora y Ya, vale. no lo tienes que justificar. Y pues eso, que me apetece mucho ver esta peli y creo que tiene buena pinta. Esta no la he visto, esta no la he visto. Y yo. Espera, ¿qué? ¿22 de julio? No, ¿qué más estrenan el 22 de julio? Otra de Strickland. Sí, la anterior que tampoco se había estrenado, que es Verbena Que Sound también estuvo en Studio, que Sitges. evidentemente con el paso del tiempo creo que todo el mundo que ha querido verla y sabía su existencia la ha visto, esto es así, que tenía Toby Jones, que Que es de hace, 2012, Ramón. Es de claro. 2012. Es que son cosas que pasan en España, yo qué sé. Pero lo que me pregunto es por qué la Pues estrenan. Es porque en que... la distribuidora dicen, nos cae muy bien Peter Strickland, nos gustan sus películas, las podemos comprar, pues las compramos y las estrenamos ahora que no tenemos nada para poner, supongo. Supongo. En fin. Y eso, que va de un ingeniero de sonido que se va a Italia a trabajar en el doblaje de una película de terror de estas de Giallo. Y se ve todo como la creación del cine a partir del sonido. Y la peli es muy interesante como ejercicio de estilo, pero lo que creo que ya lo comenté por aquí en algún momento contigo, que ese propio ejercicio de estilo y esa manera de mirar el cine desde la parte del sonido, como que limita también mucho narrativamente la película. Entonces, por un lado, me parece una película súper interesante sobre el papel y que tiene momentos muy potentes, pero por otro lado, que no termina de hacer algo con todo lo que está planteando en la película. O sea, se queda como un poco ahí en el umbral. Pero la peli es muy interesante. Eso lo dejo claro. La que pinta interesantérrima es la nueva entrega de Jason Bourne. Bueno. Tú sabes su nombre, que se estrena el 29 de julio. Matt Damon es Jason Bourne, como ponían en España. Sí, Matt Damon es Jason Bourne. Con Matt Damon, como ya hemos dicho, Alicia Vikander. También volverá a estar Julia Stiles. Y bueno, yo es que, mira, me gustó muchísimo la trilogía, sí, la cuarta la obvio. Estamos de acuerdo. El Paul Greengrass me parece un tipo, vamos, un director que para mí es imprescindible en la acción. Porque es que la segunda de Bourne, United 93, que me dejó con el culo torcido. Y de hecho me acuerdo que tuve que pausarla, porque estaba bien en casa, para darme una vuelta por la casa porque no aguantaba la tensión. Por supuesto, el ultimátum de Bourne, que es la mejor de todas las Bourne, Capitán Phillips, en fin, que es un tipo que en la acción me encanta cómo lo hace. Y en fin, con otra de Bourne, que puede salir mal. ¿Qué puede salir mal? A ver, yo por un lado sí que quiero verla, pero por otro es como, a ver... Ya hicisteis tres películas en su momento con este personaje. Cerrasteis el círculo con el personaje. ¿Qué vais a hacer? ¿Otra vez lo mismo? Claro, es cierto que lo que tiene Bourne es que estás hablando de un personaje, esto no es spoiler porque esto pasa en la primera película, en los primeros 10 minutos, que es toda la historia de la trilogía es cómo él tiene que recuperar su memoria, recordar quién es, recordar las habilidades que tiene y recordar lo que le han hecho, y tiene todo ese ciclo que se cierra con las tres películas. Y es verdad que no puedes volver a hacer lo mismo, entonces nunca va a volver a ser lo que fue, pero bueno, si hacen un nuevo planteamiento, pues a ver, mira, la duda es positiva. No sé, bueno. El 5 de agosto se estrena la nueva película de David Ayer, que es Escuadrón Suicida, Suicide Squad. David Ayer, que es el director de Fury. Que era en España Corazones de Acero, y también hizo End of Watch, las dos películas, sí. A mí me flipa. Con Jake Gyllenhaal. Es un director que me parece muy potente visualmente y que sus últimas dos películas están muy bien. Y tengo muchas ganas de ver lo que puede ser una peli de suya de superhéroes con ese rollo canalla, antiheroico, que se puede contagiar de ese rollo que tenía también Fury en una película bélica. Mm. Lo veo para esta película. Lo que pasa es que me da miedo... Pero lo has puesto en naranjita. Porque me da miedo la intervención del estudio y me da miedo que sea verdad lo que dicen respecto a que haya metido mano en esta película Warner después de los palos que se llevó Batman contra Superman. Esto es así. Entonces lo tengo como un poco en la reserva. Pero ganas de verla... Pues sí tengo, evidentemente. Bueno, el 5 de agosto también se estrena Regreso a Casa, Gulai, que es la nueva película del director chino Zhang Yimou, ya sabéis. Que últimamente sus pelis se estrenan un poco por la puerta de atrás. Sí, es verdad. Porque además estamos hablando Hiro, que es una película que ha tenido éxito a nivel mundial, o sea que la ha visto la gente que no ve cine chino en su vida, que igual que La Casa de las Dagas Voladoras, que al final son películas de fantasía y de acción tal que llegan a todos los públicos y que están súper bien, y no entiendo, vamos, yo no sé si se llegó a estrenar la de Christian Bale de Las Flores de la Guerra. Sí, se llegó a estrenar, pero de tapadillo, como la del Espino Blanco. Pero bueno, la nueva película de Zhang Yimou, no tengo nada más que decir sobre esto. Sí, me parece un director imprescindible y ya está, o sea, ¿qué quieres que te diga? Sí. Creo que hay que verla, como habrá que verla, la película de Paul Feig, la nueva versión de Los Cazafantasmas, con reparto femenino, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon, Chris Hemsworth, haciendo del secretario McKinnon. Sexy, ¿qué pasa? Y que es, a ver, Paul Feig... A veces es un poquillo irregular, sobre todo en la parte del guión, esto es así, pasa a veces, pero si tiene un día inspirado, esta peli puede ser tronchante con ese reparto. Con ese reparto, o sea, esto es así. Muy de acuerdo, yo también tengo bastantes ganas. ¿Y en qué día? Bueno, yo ya me voy a septiembre, ¿no? Sigue tú. Seguimos en agosto, el 19 de agosto, es la nueva de Star Trek Más Allá, que le sustituye a Justin Lin, miedito, ahí está el asunto. Y que han cambiado también de equipo creativo y de los guionistas, han metido Simon Pegg y como que le han querido dar un rollo. Se estaban quejando en Paramount, en plan, queremos darle un rollo más clásico y demás, y meterle más humo, más humor. Últimamente tienen un miedo muy grande en los estudios. Y a ver, por un lado, Pero a mí me entiendo. flipa, porque tienes dos. Vale que, bueno, la segunda a mí me gustó un poco menos, pero las dos me gustan mucho. Me parece un relanzamiento de universo muy interesante, con un rollo, un tono muy moderno. Bueno, la primera me flipó, ¿para qué vamos a engañarnos? Y si tienes dos películas que ya tienes marcado un tono, tienes marcado un estilo, tienes marcado. ¿Por qué quiere? O sea, ¿por qué? O sea, la gente que vaya a ver Star Trek Beyond va a ver la tercera parte de las películas que ya ha visto. ¿Por qué quieres inyectarle? Pues métele un poco del rollo Deadpool que ha triunfado. Quítale todo Además, lo que esta puedas película se supone de. que tiene que conectar con lo que era la idea de la serie original clásica, de las aventuras por el espacio y ser menos belicosa y más exploración y cosas así, sci-fi, ¿no? Entonces, hay ahí Qué hay un manía. poco de fricción entre lo que puede ser y lo que era y demás. Pero bueno, que sigue siendo el reparto, esta gente como Idris Elba o Sofía Boutella y demás, que a ver, que. A mí me da miedo porque los trailers que han hecho han sido como muy genéricos y no me gustan nada lo que he podido ver de la película en principio. Pero, a ver, veremos. Algo habrá metido por ahí con su puño de hierro JJ Abrams, espero. El 26 de agosto se estrena la nueva de Woody Allen, que es Café Society, que ya la comenté por aquí. Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell. Y más gente, mucha más gente. Hollywood años 30, una película que a nivel visual me parece una excepción muy destacable dentro de la filmografía de Woody Allen, que creo que, aunque es una película muy pequeñita, tiene una ambición narrativa también mayor que las últimas suyas y que me parece muy recomendable, no puedo decir otra cosa, al margen de mi fascinación por Woody Allen, ya lo digo. O sea. El 9 de septiembre se estrena El Principito, que bueno, pues es la adaptación del clásico de la literatura de Antoine. Esta es la que se vio en Cannes el año pasado, que en general pues hubo gente que la defendía en plan qué bonita es y tal, pero no Sí, yo no, es que no lo puedo no evitar. mucho, no Es hubo mucho que. entusiasmo, pero sí que bueno. No, es que es el Principito y tiene una animación, o sea, tiene por lo que parece por los dibujos y tal, y bueno, el arte y eso tiene pinta muy bonita. Y es el Principito, no puede estar mal, nada puede salir mal. Es el director de Kung Fu Panda, la primera, que era Sí, la divertida. buena, vamos. Efectivamente, la buena. Que sí que es buena Kung Fu Panda, lo digo en serio. Bueno, y eso, ¿y qué más? Sigo yo, Sí. ¿no? Porque ahora hemos entrado en septiembre y bueno, tenemos la tercera parte de las películas de Bridget Jones. En este caso es el bebé, Bridget Jones Baby. No me juzguéis mucho, pero yo tengo una cosa con Bridget Era Jones. necesario. ¿Era necesario? No, probablemente. Pero ella es un personaje que me gusta. Sus libros me resultaban muy cachondos. Las películas me parecen muy simpáticas. Y la verdad es que es muy película de Navidad. De lo que has dicho tú antes, de cogerte el helado y ponerte ahí a comértelo y cosas. El director es el mismo que la primera. Y bueno, yo iré a verla porque soy una putita de Bridget, pero poco más. No, no puedo dar otros motivos a que hayas metido a Bridget en esta lista. Luego tengo también el 23 de septiembre se estrena El hombre de las mil caras, que es la nueva película de Alberto Rodríguez, que es un thriller que se supone que es, bueno, que es como biográfico, hechos reales, tal, tal, de los años 80 o 70. Bueno, y bueno, me llama. Es un thriller, es Alberto Rodríguez, que es el director de La Isla Mínima y Grupo 7, que son dos películas que me convencieron muchísimo y tengo ganas de ver por dónde sigue avanzando este director. Y qué más, también el 23 de septiembre se estrena Captain Fantastic, que es una película que yo he visto algún. Bueno, ¿esta la viste tú en Cannes o estaba en Cannes? Sí, te la comenté aquí. Vale. Ah, vale, ya decía yo que esto me venía de algo, porque me la comentaste tú, me la ha comentado también algún otro amigo que ha estado en Cannes y tiene muy buena pinta, la verdad. Esta es una película con Viggo Mortensen, un drama sobre un padre y sus hijos y tal, y lo poco que sé, evidentemente por lo que he leído de Cannes, me ha llamado muchísimo la atención. Supongo que tú, no sé si corroboras, o sea, que si apoyas esta. Sí, además es Peli Adri indie de la Es buena. Sí, no, hay niños, Peliadri. buenos actores, tiene un punto de partida original y tiene buenos personajes y tiene un buen guión y se sale de la media de este tipo películas rollo independiente que todos sabemos, ¿no? Yo creo que sí, o sea, creo que destaca, Creo creo que es una que peli que está bastante bien. alguna vez tengo que sentaros a la gente que utilicéis el término peliadri total, porque veo cosas contradictorias. Pero bueno, será porque me gusta el cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las... que no lo he dicho antes. Bueno, y la última película que tengo yo, no, no, no es la última, sí, es la última, el 30 de septiembre. Es la nueva película de Antoine Fuqua, el director de la película buena de la Casa Blanca, que bueno, pues es una adaptación, ¿o qué es? Es una adaptación, Es un ¿no? ¿No? remake Es un de Los Siete remake. Magníficos, que a su Sí, es vez es un... Uy, he una. dicho adaptación, quería decir Que a su remake. vez era una adaptación de Los Siete Samuráis. Sí, bueno, pues eso, ese remake de Los Siete Magníficos. Aquí tenemos esta con Denzel Washington, con Chris Pratt, con Ethan Hawke, con Peter Sarsgaard, en fin, ahí en plan repartazo. Y tengo que admitir que lo que he visto de trailers y tal, me ha ¿Sabes ganado, porque yo tengo un que. cuñado dentro, Sí. tengo un cuñado dentro. ¿Sabes que James Horner se murió durante la producción de esta película? Y resulta que James Horner ya había acabado la banda sonora de la película y como regalo del director la consiguió acabar antes de morir. O sea, y claro, yo me imagino a Fuqua cuando le dicen, oye, que es que este dejó esto aquí compuesto, llorando a mares, madre mía, James Ya Horner. ves. Pues sí, es la última banda sonora que dejó hecha James Horner que podemos escuchar en esta película. ¿Qué hay? Bueno, esto es un poco. A ver, esto es lanzar un dado al aire y a ver qué sale. Vamos a ser aquí sinceros. El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, esta adaptación de una novela Young Adult que tuvo muchísimo éxito, que ya tiene dos secuelas en novela, pues Tim Burton la adapta. Mira, no, no, ¡Nya, hay ya, que superar a Tim ya, ya, Burton ya. ya, ya! Bueno, Tim Burton y su goticismo llega con Eva Green, que es como su nueva musa, evidentemente. Porque es que Evidentemente. también es como ella muy gótica en todo. Y aquí tenemos niños con peculiaridades de poderes y cosas así. Y es todo muy fantasioso. Y el tráiler, eso sí, muestra esta horrible tendencia del CGI moderno en las películas de fantasía de que no parezca realista, sino que te lo estén escupiendo en la cara. Pero al margen de eso, la peli tiene un rollo muy Tim Burton de su mejor época, ¿no? De Uf, no sé qué decirte. Personajes extraños y de niños con emos y de adultos que no les entienden estas cosas. No sé nada de la novela original, no tengo ni idea, pero también digo que el mal rollo que me da es que Tim Burton últimamente no está nada, para mí, nada inspirado. La de Big Eyes no me gustó nada y que apesta mucho a ser primera película de una franquicia que te quieren colar. Eso ya se ve en el tráiler incluso. Entonces, tengo ahí mis sentimientos encontrados y por eso la pongo entre las feas. Pero claro, es que es Eva Green, pero es Tim Burton, pero es Eva Green, pero, ¿sabes? Y Yo tiene es que, actorazos, ¿eh? mira. Está Rupert Everett, está Terence Stamp, está Chris O'Dowd, está Sa Butterfield, Judi Dench, en fin. Que sí, pero es que no. Que yo me ha gustado mucho Tim Burton en cierta época, Lo nuestro pero es imposible. para mí ya está como viciado sobre sí mismo y no. Me sorprendería mucho que una película con, de estas características, de este corte, vaya a ser la que le saque de ese círculo vicioso. Pero bueno. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web que es estapeliyalahevisto.com. Y yo creo que hasta aquí podemos llegar al programa de hoy ya, ¿no? ¿O qué? Sí, creo que ya va llegando el momento de cerrar este episodio 113, que es el último de esta temporada oficial, un poquillo más errática que otras veces, por cosas que pasan en la vida. Pero haremos algunos especiales en verano, sin fecha definida y demás, con temática a. De ¿Damos una pista o no? no, con temática a No. decidir. A Joder. decidir. Vale, A vale. decidir, no vayamos aquí a pasarnos de listos. Si ya te tengo medio convencido. Y pues eso, en verano sacaremos alguna cosa, julio, agosto, septiembre, nunca se sabe. ¡Pim! Por sorpresa, aparecemos ahí como Eva Green con poderes en Penny Dreadful. Ver la serie, por favor. Bueno, que eso, que si no tiene nada más que decir, ¿qué os parece M de este hombre de Finland? Si habéis visto algunas películas de las que hemos comentado, ¿qué os parecen algunas películas que se van a estrenar? Os hemos dicho, esperemos que nos sigáis nuestros consejos y veáis las películas que hemos recomendado fervientemente, y nos digáis insultos por las redes sociales cuando las veáis, cuando nos guste, porque esto va a ocurrir. Pero sobre todo con Miss Peregrine. Sobre todo. Pero bueno. Y eso, que ya está, que esto todo el pescado está vendido. Esto es así. Si no quieres añadir nada más. Qué buen verano. Eso, buen. No os derritáis. Buena estación estival. Y esas cosas. En fin. Hasta que ha llegado el episodio 113, yo he sido Ramón Rey. Y yo Adriana Izquierda. Hasta la próxima. Adiós.